En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entre ocio y odio hay una sola letra de diferencia. Está más cerca de lo que nos imaginamos. El ocio convertido en un negocio puede provocar odio a quien no está en la senda de lo aceptado. Y de esta forma, el ocio se ha convertido en lo que quiere el poder, a veces incluso en la puerta del odio. Hay muchos parecidos razonables que se han convertido en coherentes. Pensemos en una expresión: ahora convertid la mente en una pantalla, como si fuera una pantalla. Escribidla en vuestra imaginación. Aquí no hay ni siquiera una palabra de diferencia. Aquí hay un espacio. Sumisión, separado. Sumisión. Y todo junto, sumisión. Todo junto, insistimos, sumisión. Un espacio entre ambas expresiones. Un espacio en el cual alguien puede hacernos creer que tu misión es la sumisión. El lenguaje tiene trampas, las trampas del espacio. El lenguaje lo sabe todo, da significado a nuestras acciones y explica a veces incluso el significado de muchas de las cosas que hacemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos. Con esta etiqueta para todos en vosotros, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@ondacero.es. Y www.ondacero.es, la página web. Hoy os hablamos, entre otras cosas, del dominio mental. La mayor guerra de la historia fue la Guerra Fría. Una guerra sin bombas, una guerra de ideas. Ganaba quien imponía un modelo de pensamiento. Estamos en un tiempo parecido, guerra de ideas. Gana quien obtenga el dominio mental. En unos instantes estamos con un autor muy leído, muy querido, Pedro Baños. Pese a lo que dice Coronel. Hablamos también de nuevos informes secretos, de nuevos documentos que se han conocido desclasificados, va a ser en materia reservada, y también en Círculo Secreto hablamos de uno de los contactados más importantes y míticos de la historia. Hablamos un monográfico sobre un personaje llamado Eugenio Siragusa y su fraternidad cósmica. Y vamos a tener también esta noche, vamos a tener de cine en el Callejón con José Manuel Esquivano, y por supuesto Eureka, el mundo del agradecimiento, el poder y la influencia de las gracias. Eureka con Mado Martínez, y vamos a tener también, por supuesto, señales del fin del mundo. Y cara B, nos hacemos una pregunta: ¿pueden obligarnos a vacunarnos? ¿Se puede obligar a la vacunación? Vamos a tener con nosotros a un juez que nos va a contar algo que nos va a sorprender. Lo que cuenta y lo que dice es de ley. Y también va a estar con nosotros un escritor importantísimo, uno de los más relevantes de nuestro panorama, Gonzalo Giner, esta noche en La Rosa de los Vientos. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, y ahora en la codirección Silvia Casasola, que nos cuenta también las primeras pistas para localizar y saber quién es el personaje oculto de esta noche. Primeras pistas e indicios que nos dicen lo siguiente. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridos oyentes. Y estoy muy contenta porque esta noche vamos a poner un poquito de música. ¿Para qué? Pues para animar el programa, y también porque nuestro concurso va de cantantes. De cantantes que por un motivo u otro, pues alguno de sus objetos personales, mira tú por dónde, pues salió a subasta. Y aquí va la primera pista. ¿Quién de los tres que os vamos a decir ahora será si tuvo una infancia bastante complicada? Y he descubierto que Elvis tiene una canción dedicada a Silvia. ¿Me permitís, Solamente es una pequeña licencia. Lo he descubierto, digo, anda, mira tú por dónde. Si yo esta canción no la conocía, digo, así que la voy a poner para que la conozcan también los oyentes. Bueno, las opciones que os damos son Bob Dylan, John Lennon y Elvis Presley. No tiene nada que ver que las canciones que vayamos a estar escuchando pertenezcan al personaje que está oculto, ¿vale? O sea, que no os desviéis, sino que a través de las pistas que yo os doy es por donde tenéis que descubrirlo. Sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es si es en el correo, o hacerlo a través de Twitter en @rosavientos. Mucha suerte a todos, y ya sabéis que entre todos los que participáis, que sois muchos, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Empezamos a hablar, arrancamos, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El baño se lleva años dedicados a saber y contar lo que hay detrás de las cosas que pasan en el mundo, de cómo existen maniobras que tienen un objetivo: controlar y dominar. Acaba de publicar un libro titulado El dominio mental, que se convertirá, como los anteriores, en un éxito, en un gran éxito. Busca la verdad, dice, pero corre el riesgo de encontrarla. Eso dicen, la frase, ¿no? Pero él corre ese riesgo. Pedro Baños, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Corre el riesgo, ¿no? Sí, saludo también a Silvia y al resto del equipo. ¿Es peligroso buscar la verdad? ¿Lo que ocurre la cara B de las noticias y de la actualidad? Sobre todo, digamos que desvelar a aquellos que pretenden ocultarnos la verdad. Porque la verdad está ahí, lo que pasa es que muchas veces no nos la dejan ver, Bruno. Y precisamente porque es la forma de manejarnos, de manipularnos, ocultándonos lo que de verdad sucede y al contrario trasladándonos una imagen falsa de esa realidad. Una imagen absolutamente intencionada, condicionada, para llevarnos por caminos que a ellos les interesan. El dominio mental, así se titula el libro, un libro, el dominio mental, que nos dice, y es fundamental para ganar una guerra de ideas que también son importantes, bueno, son las más importantes, casi tan importantes en las guerras como las balas, como las bombas. También gana quien gana en el mundo de las ideas. Así es, hoy en día vemos que hay una guerra de la narrativa. Lo estamos viendo constantemente. Y también, tristemente, lo que vemos es que incluso la democracia se ha convertido también en un gran teatro. Han entrado en este juego de las narrativas, de las ideas, de muchas veces jugar con la buena intención de los ciudadanos para condicionar nuestro voto. La verdad es que con el Big Data están utilizándolo pues un poco a su acomodo, ¿no? Para intentar, pues eso, manipular de alguna forma, porque a través de los likes que nosotros vamos dando o a través de lo que vamos publicando, está claro, y yo creo que cada día lo sabe sobre todo la gente que está con el uso del control de las redes sociales, pues que les van dando esos indicios, ¿no? De que lo que nos gusta, que es lo que no, y entonces pues nos van enviando esa información que saben que nosotros nos reafirmamos en nuestras ideas y al final, sin quererlo, entramos en su juego, ¿es así? Así es, Silvia. Hay que pensar que para manejarnos, para condicionarnos, primero tienen que conocernos. Y hoy en día nos conocen mejor que nunca, que nunca jamás. El poder siempre ha intentado, evidentemente, dominar, controlar, manipular a las poblaciones. Lo que pasa es que hoy en día esta conexión que tenemos a través de estos medios electrónicos y todos los datos que estamos aportando de forma constante los ciudadanos, las personas, hace que ese dominio todavía sea mucho más perfecto. Y claro, cuando no surge ese dominio a través de la mente, de la psicología humana, pues viene la imposición, la coerción. Pero hoy en día no hace falta ni siquiera llegar a esos extremos, porque precisamente con todas las triquiñuelas, con todas las argucias, las estratagemas psicológicas, consiguen dominarnos precisamente porque nos conocen perfectamente. Al pensar que nos manipulan, ¿no corremos el riesgo de pensar que todo es manipulación, que todo lo que queremos es manipulación? Pues sí, porque la realidad es que los pensamientos cada vez son menos nuestros, cada vez están más condicionados por todos esos mensajes, muchas veces de forma tan machacona, tan insistente, que va condicionando todo aquello que hacemos, que pensamos, todas nuestras decisiones, y por supuesto que está absolutamente manejado, dirigido, con una estrategia perfectamente definida al detalle. ¿Y quién nos quiere dominar y manejar y manipular? ¿Las empresas o los gobiernos? Pues efectivamente, esa es la cuestión, Bruno. Digamos que hay dos finalidades diferentes que hay veces que se solapan. Por un lado, la finalidad económica, claramente, para que consumamos ciertos productos, para que nos habituemos a ciertas fórmulas o protocolos de consumo, y lo estamos viendo todos los días. Ahora tenemos el Black Friday, el Blue Monday, en fin, que al final no son más que también precisamente condicionamientos de consumo. Pero también, cómo no, hay una parte política, hay una parte política que utilizan los partidos políticos, los líderes políticos y los gobiernos también para llevarnos una vez más a caminos que a ellos les interesen. ¿Pero tú crees, Pedro, que existe una persona, una influencia, un personaje o un representante de los personajes que quieren el poder y que lo tienen, que llama a los presidentes de los gobiernos y les dice tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro? ¿Tú crees que la manipulación llega hasta tal punto que tiene una cabeza pensante? Pues mira, Bruno, la realidad es que muchos gobernantes, sobre todo de potencias medianas, de potencias pequeñas, de países que no tienen un gran peso, una gran influencia en el mundo, a su vez, ellos son títeres también de alguien más poderoso. ¿Y quiénes son esos más poderosos? Por ejemplo, y es algo absolutamente obvio, aquellos que aportan dinero a esos países, aquellos a los que los países deben de pedirles deuda, porque al final estos poderosos, que no solamente es uno, hay muchos detrás, muchas veces ni siquiera sabemos quién puede ser porque son grupos de capital riesgo, grupos de inversores que no saben ni siquiera exactamente quién hay detrás, pero que condicionan las políticas nacionales, que condicionan las políticas internacionales. Hay empresas, por ejemplo, que se pueden contratar, ¿no? Te voy a poner más o menos un ejemplo para ver si lo digo bien. En un momento dado, tanto una empresa como alguien del gobierno está interesado en lanzar cierto mensaje. ¿Puede perfectamente contratar a una empresa X que tenga una serie de redactores que estén perfectamente conectados y que incluso puedan estar lanzando medias verdades con fake news o mentiras totalmente manipuladas para hacer creer a la opinión pública cierta cosa que le beneficia a esa empresa o a ese político o a esa persona relevante? Claro, así funciona. Por ejemplo, si una gran multinacional quiere que se cambie alguna normativa respecto, por ejemplo, a un ámbito de consumo que le perjudica en un momento determinado, lanza ese tipo de campañas y además de tal forma que parezca que es la sociedad la que reclama ese cambio. Y es muy fácil simular ese artificio. Hay veces que simplemente pues comprando manifestaciones para que parezca que es una reivindicación social, un movimiento social, como no, espontáneo, el que pide ese cambio en cualquier tipo. Pero exactamente lo hacen igual los gobiernos. Y a veces esos gobiernos lo hacen alentados precisamente por esas personas que a su vez les manejan a ellos. De tal forma que como no lo pueden hacer los políticos directamente, ellos lo que hacen es que subvencionan a ONGs, a fundaciones, a asociaciones diversas, que son las que al final parece que generan ese movimiento social. En fin, lo cierto es que al final los ciudadanos estamos condicionados de una forma o de otra para hacernos creer que algo es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros reivindicamos, y en realidad es alguien el que lo necesita, cualquier otro, pero que no somos nosotros. Tuvo mucha relevancia, hemos hablado aquí en algunas ocasiones de lo importante que fue, se dedicó mucho dinero, mucho tiempo, décadas en décadas, a la investigación por parte de la CIA, de otros servicios de inteligencia, de la mente humana, cómo controlar la mente humana, cómo dominarla, en el proyecto MKUltra. Ese tipo de proyecto, ese tipo de investigaciones siempre han existido, la ciencia junto a los gobiernos, pero siempre con un objetivo que es dominar la mente. Así es, Bruno. En aquel momento era a través del LSD, aquello que con lo que pretendía, esa droga con la que pretendían romper, por así decirlo, la mente humana, que fuera totalmente transparente. Por supuesto, también se hacía en la Unión Soviética, pero es que hoy en día se sigue haciendo. En el libro, en el dominio mental, pongo los ejemplos que nos dice la propia DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono, lo que está haciendo en su página web. Por supuesto, eso es lo que nos dicen que están haciendo, que no estarán haciendo, que no sepamos, tanto para romper la mente como para romper el cerebro, penetrar en aquel último reducto que teníamos de libertad, de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, que se puede alterar con la tecnología actual, y esto desde luego es verdaderamente terrible, porque nos va a quedar muy poco de la esencia del ser humano, y sobre todo, Bruno, de la libertad, de la privacidad, de la intimidad, que ya no va a ser nuestra, alguien la va a tener absolutamente en sus manos. Sabes que te has convertido en los últimos tiempos en un autor muy leído, pero también en una persona muy seguida, ¿no? Y hay mucha influencia, todo lo que dices es importante, para la gente que te sigue es importante, ¿no? Pues sí, afortunadamente, Bruno, también obviamente tengo mis detractores, como no, sobre todo aquellos a los que perjudico. Existen en estos tiempos, ¿no? Sí. Pero eso es lógico, pero a mí lo que me importa son aquellas personas que, pues efectivamente, que me siguen, a las que yo siempre querré muchísimo, porque al final está mi escudo protector precisamente ante los ataques de todos aquellos que no les interesa que cuente todo lo que cuento en los libros. Una de las realidades que además cada vez más se habla de ello es el asunto del transhumanismo y de hecho dentro de poco pues prácticamente pues muchas personas a lo mejor tendrán esas opciones. Ahora mismo hay unas poquitas solamente que se han hecho como unas modificaciones, ¿no?, que parecen casi rarezas, pero me imagino que llegará un momento en que esto estará al alcance de bastante más gente. ¿Esto también podría poner en peligro esos derechos fundamentales que tenemos los seres humanos? Pues así es, Silvia. Porque este transhumanismo, que al final no significa ni más ni menos que la mejora, la potenciación, incluso hasta límites insospechados, tanto de la parte física como de la parte mental, psicológica del ser humano, tiene también muchas vertientes, entre otras cosas, porque primero, no todo el mundo va a tener la capacidad económica para llegar a esos procesos, para poder perfeccionarse en estos sentidos, con lo cual la división social todavía va a ser mucho mayor de lo que es hoy en día, que además cada vez la brecha es mucho más importante, pero también, por otro lado, eso va a significar que vamos a tener, por ejemplo, soldados que serán transsoldados, es decir, soldados transhumanos, que es lo que están trabajando algunos ejércitos y además cada vez con mayor ahínco. Todavía recientemente, hace muy pocos días, el jefe del Estado Mayor británico decía que en menos de 10 años el 30% de su ejército va a ser robots, que podríamos decir robots soldados, pero es que probablemente el otro 70% van a ser soldados robots, es decir, personas, seres humanos, que van a estar potenciados de alguna forma, que van a ser esos soldados transhumanos. Una cuestión, Pedro, creo que te la traslado con todo el corazón y con todo el cariño del mundo, pero una cuestión, tú trabajaste, aquí lo contaste en el programa, en La Rosa de los Vientos, una conspiración contra ti, por parte de algo que se movió cuando te iban a nombrar asesor, miembro de este gabinete de gobierno, ¿no? Así es, el Bruno. Precisamente fue a consecuencia del primer libro, de Así se domina el mundo, sí, que precisamente estos agentes muy fuertes, muy poderosos, consiguieron que el libro se haya prohibido en 3 países muy importantes europeos. Es decir, que los ataques continuaron después incluso de que nosotros habláramos, Bruno, porque una vez más hay ciertas cosas que alguien pues no está dispuesto a que esto se cuente, que vea, que mostremos, que abramos los ojos a la mayoría de los ciudadanos, de cómo nos manejan, cómo nos manipulan, cómo nos condicionan una vez más en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Y ya me estoy preparando para la siguiente oleada de ataques, que ya incluso ya algunos ya han empezado a venir. Y lo que dices ahora, las cosas que dices ahora que puedes comentar en la radio, en la televisión, las cosas que dices pueden estar influidas por eso, porque no te alaban precisamente las personas que alaban al gobierno, ¿no? Y no hablas muy a favor del gobierno. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo me mantengo al margen de estas diatribas políticas y mucho más, por supuesto, de las nacionales, en las que claro, ni puedo ni quiero entrar. Pero sí, yo creo que hago ese ejercicio precisamente de servicio a los ciudadanos, que fue lo que a mí me enseñaron cuando entré en el ejército, cuando ingresé en la Academia General Militar, que por encima de cualquier cuestión política, los militares estamos al servicio de los ciudadanos, y yo intento trasladar ese servicio pues precisamente escribiendo estos libros. Y también en los últimos tiempos, te lo pregunto, insisto, con todo el cariño del mundo, evidentemente, además, hay libertad total para hacer de una cosa u otra, pero los mensajes, las cosas que te he oído, ¿son un poco trumpistas, me parece, o no? Pues, no, verás, ¿sabes? Lo mismo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me ha parecido realmente bochornoso el apoyo sistemático que ha habido en buena parte de los medios en Europa, de los medios de comunicación, hacia un Biden que ni siquiera sabemos exactamente lo que va a hacer. Esto es que me suena un poco a lo que sucedió con Obama y aquel premio Nobel de la Paz cuando apenas había sentado en el despacho Oval, ¿verdad? Es decir, hemos visto que haya habido un movimiento, una narrativa, clarísimamente una narrativa del que venía eso, pues se venía el Mesías, el Redentor, cuando estoy seguro de que la mayoría de la gente ni siquiera se ha leído el programa electoral ni de Biden ni de Trump. Y bueno, ni de poco ningún partido en ningún país del mundo, ¿eh? Sí. Es verdad, Bruno. Pero sobre todo es un poco es la lucha contra esa manipulación. Es decir, todavía el otro día un buen amigo me decía que su hija de 9 años había llegado a casa y le había dicho a su padre, y dice, papá, nos han dicho en el colegio que Trump es malo. Es decir, y a una niña de 9 años, para que veamos cómo ese mensaje va calando, ese mensaje de manipulación constante, y ni siquiera sabemos lo que va a hacer Biden ya una vez que el 20 de enero pues se haya confirmado, se ha investido como presidente de Estados Unidos. Hablando de esa manipulación, por ejemplo, tú has tenido ya mucha experiencia y en estos libros que estás documentando, investigando, pues todavía más. Y cuando no te viene un ataque claro, como el que comentabais antes, de que se ve que van a por ti, sino que va así un poco con argucias, como estamos ahí un poco comentando, intentando, pues eso, que nos estén mandando un mensaje, pero que no lo detectamos, y ahí es donde voy yo. ¿Cómo se puede detectar esa manipulación? Algo que te da recelo, que te alerta. ¿Cómo podemos estar un poco para que no nos lleguen así y digamos, ah, pues mira, fíjate, tenían razón, sí, fulanito, yo voy a apoyar esto? ¿Hay alguna pista que nos pueda alertar sobre esto? Pues has dado una de las claves, Silvia. Mira, lo primero, evidentemente, tendríamos que ser capaces de informarnos de distintas fuentes, no solamente pues, de aquellas que también, pues que casi nos quieren imponer, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo entiendo que para una persona que llega a su casa cansada, después de una jornada laboral extenuante, pues claro, ponerse a informarse por distintos lugares, pues es complejo y en algunos casos probablemente no sepa ni a dónde acudir, pero hay que intentarlo. Y luego hay una cosa que para mí es esencial y que nos deberían enseñar en los colegios, en las universidades, y que creo que no nos enseñan, que es a tener un espíritu crítico, a tener un espíritu libre pensador, y que cuando además todo hay una corriente de opinión que nos diga todos lo mismo, que a lo mejor dudemos porque eso simplemente es una línea impositiva y a lo mejor esa no es la verdad. Que dudemos, que tengamos un raciocinio propio y también a veces que tengamos un momento de reflexión, de meditación, de introspección, para saber exactamente si lo que nos están diciendo coincide con nuestro pensamiento real, si verdaderamente es lo que nos interesa, Silvia, porque si no, desde luego, estamos absolutamente abiertos a la manipulación total. Y la utilización del miedo siempre se ha hecho, el miedo por parte de los gobiernos y por parte de las empresas. Sí, el miedo es un gran instrumento, ha sido algo tradicional, porque cuando la persona tiene miedo, primero se bloquea y luego pide ayuda y es capaz de subordinar aquellos derechos y libertades que pensaba que jamás iba a ceder, y en cambio los cede, precisamente aquel que le ofrece seguridad, seguridad ante ese miedo, ante ese terror, y esa seguridad que supone que le va a hacer superar esa barrera del miedo, esa barrera que nos bloquea. Y por supuesto es un gran subyugador de sociedades, no tengamos ninguna duda. El miedo también tiene mucha influencia en lo que estamos viviendo en el mundo en estos momentos. Una guerra fría, casi, guerra de ideas entre China y Estados Unidos, pero en el fondo uno se necesita al otro, pero hay mucho miedo, miedo en la gente, y ese miedo se puede utilizar para hacer cosas. Sí, entre otras cosas, para aprovechar y demonizar a ese adversario, sea real o sea potencial, como forma de conseguir el apoyo de los ciudadanos a la hora de irle a atacar. Y hoy en día se ataca a los países de forma muy diferente a como se hacía antes. Ahora ya no hablamos de esos ataques convencionales. Se ataca precisamente a través de esas narrativas, de esas guerras de ideas, en el ciberespacio, con la desinformación, con esas fake news y, por supuesto, también con instrumentos económicos. Así es como funciona la guerra, y la guerra la vivimos todos los días, Bruno. Y tú defiendes, además, me imagino, la libertad en las redes sociales, ¿no? Que no intenten estar controlando el gobierno absolutamente todos los gobiernos correspondientes. Por supuesto, y ni siquiera las propias redes sociales. Estas redes sociales que nacieron como el espíritu de la libertad total, de que las personas podíamos decir aquello que no nos atrevíamos a decir ya casi ni en público. Y por supuesto, yo lo defiendo absolutamente, porque en el momento que empecemos a recortar, a censurar, ¿quién va a poner el límite? ¿Dónde van a estar esos límites? Y entonces podríamos entrar en un totalitarismo digital verdaderamente preocupante, en una real dictadura digital. De todas formas, es que esto nos puede llevar a una discusión muy larga, ¿no? ¿Tú no crees que, por ejemplo, una cuestión no política, científica, en el tema que estamos viviendo ahora, hay mucha fake news, hay mucha noticia falsa, hay mucha información científica verdaderamente tremenda, con el objetivo y el origen que tenga, pero verdaderamente tremenda, que puede hacer daño a la vida de muchas personas? Los negacionistas saben bastante de eso. ¿No crees que hay que controlar esa información? Por ejemplo, una información que hable sobre el uso de lejía para vencer al coronavirus. ¿No crees que sería necesario ponerle un coto a esa información, a esa noticia? Por supuesto, Bruno, pero nunca censurando. Mira, yo lo que creo es que los gobiernos... Educando, evidentemente. Claro, los gobiernos tienen que tener a personas de máximo prestigio, de verdad, es decir, en este caso, pues a científicos con una reputación que sea totalmente limpia y, por supuesto, al margen de cualquier ideología y de cualquier tinte político, y que inmediatamente que surja una noticia de esta naturaleza, esta persona, con argumentos científicos, con absoluta solvencia, lo rebata. Porque de otra manera, claro, ¿dónde vamos a poner el límite? Es que a lo mejor son comentarios que lo que no le interesa a Bruno es a los gobiernos por cuestiones políticas. Y eso sería el gran error, porque dejaríamos de estar viviendo en un sistema democrático. Siempre que haya algo que afecte de verdad a los ciudadanos, para mí no hay que censurar, hay que argumentar. E informar. La Guerra Fría, como decía en la introducción del programa, la Guerra Fría ha sido una de las más importantes que se han vivido en la historia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora parece que China es un actor. Ahora son tres actores, son dos. ¿Cuál es tu perfil de lo que es el mundo en este momento? El mundo del dominio mental. Sí, pues también en ese dominio mental y del dominio geopolítico, los dos grandes actores son China y Estados Unidos. Estados Unidos como potencia decreciente, así se ven ellos mismos, y por otro lado, una China que cada vez tiene mucha más fuerza en todos los sectores, en el económico, en el tecnológico, y también en el espacial y en el ciberespacial, en todos los ámbitos. Y ese es el gran miedo, el gran temor que tiene Estados Unidos. Lamentablemente la Unión Europea, lo estamos viendo todos los días con ejemplos verdaderamente negativos, cómo estamos decreciendo nuestra influencia planetaria, y Rusia intenta hacer su papel, pero es un papel todavía limitado, sobre todo comparado con estas otras dos grandes potencias, es Estados Unidos, que todavía hoy por hoy sigue siendo el dominador, pero frente a una China que cada vez avanza más y cada vez le come más terreno. El dominio mental en Ariel, así se titula el libro, un libro de Pedro Baños, que comienza con la siguiente frase, la siguiente afirmación: la manipulación social es la clave para conseguir el dominio mental. La guerra ya no es ahora de misiles y de balas, es de ideas, Pedro. Esa es la realidad, Bruno, y lo vemos todos los días. Es lo que hablábamos de Biden, es pura narrativa. Hasta ahora mismo no sabemos nada más qué ideas que nos han contado, pero eso es lo que al final lo que cala en las personas. Y una vez más, ese ciberespacio que antes también mencionábamos es donde se libra esta batalla de esta desinformación, de esta manipulación mediática, esta guerra de las narrativas que cada vez tiene más importancia, y sobre todo porque vivimos en este mundo tan hiperconectado en el que estamos rodeados de aparatos electrónicos conectados a su vez a través de este Internet de las cosas en este ciberespacio, y que por lo tanto cada vez nuestras mentes son más vulnerables a los mensajes que nos quieran trasladar. Porque el objetivo es conseguir el dominio mental. Pedro Baños, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Silvia y Bruno, y siempre a vuestra disposición. Dice en su libro Pedro Baños, para poder manipularnos, primero han de conocernos, y es muy sencillo: móviles, ordenadores, tabletas, altavoces inteligentes y un sinfín de dispositivos nos vigilan día y noche, sin descanso. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Hola Bruno, hola Silvia, hola, ¿qué tal, Doc? Vais? Bueno, lo que hemos mencionado, que tú lo conoces mucho, Pedro Baños, lo que hemos mencionado de MKUltra tiene mucho que ver con la CIA, con la Agencia de Seguridad Nacional, tiene mucho que ver con la inteligencia de los Estados Unidos. Sí, bueno, Pedro Baños es alguien cuya opinión está fuera de toda cuestión, al menos desde de lo que yo pienso, ¿no? MKUltra fue, a diferencia de muchas de las cosas que vamos a hablar ahora, fue un fenómeno del cual se pudo demostrar porque la CIA intentó cargarse todas las cajas de documentación que había, pero se les olvidaron unas cuantas cajas, ¿no? Y entonces un director de la CIA posterior a la operación decidió quitarse de en medio los problemas y facilitar una información, ¿no? Pero ojalá eso pasara con todo, ¿no? Y se han conocido a lo largo del tiempo y también ahora, hasta tiempos muy recientes, en documentos, informes, textos secretos de la CIA sobre muchas cosas, sobre el proyecto MKUltra, sobre, ahora lo vamos a hablar, sobre Chile, pero también sobre España. Sí, sí. Hay una serie, ya sabes que yo siempre he defendido y lo defiendo, la necesidad de desclasificar los documentos. Y creo que esto nos podría dar y nos dará algún día para hacer un programa. Ellos desclasifican un poco lo que ellos quieren, pero también hay que tener en cuenta que cuando desclasificas cosas, hay muchos papeles que están rompen los papeles, o cosas que no escribes, que no dejas por escrito. Pero a lo largo de las desclasificaciones que ha hecho la CIA, ha aparecido información referida a España. Por ejemplo, por citar una desclasificación, en 2017 hubo una desclasificación tremenda de papeles de la CIA, en los cuales pues ahí nos enteramos, por ejemplo, cómo durante el franquismo estaban verdaderamente obsesionados con quién podría ser el sustituto de Franco, si realmente era la monarquía quien podía llegar a sustituirle, si podía ser Juan Carlos o no podía ser Juan Carlos. También conocimos que ellos tenían la idea de que Juan Carlos no servía, ¿no? Que Juan Carlos era era como de segunda fila, ¿no? Y que pensaban que en España había poco entusiasmo sobre el rey Juan Carlos, ¿no? Incluso, sí. Incluso fijaros una cosa, que ahora revisando papeles, la CIA consideraba que el golpe de Estado ponía dudas sobre quién podía haber dado el golpe de Estado, ¿no? ¿Quién recomendaban ellos como posible candidato más acertado? ¿Quién les venía mejor? Candidato, no, ellos lo único que querían era alguien que estuviera cerca de ellos, ¿no? Y que pudiera llevarlo. Entonces ellos apoyaban a Juan Carlos, pero el problema era que no le veían con suficiente peso, ¿no? Pero sin embargo, fijaros que a veces dicen las cosas, pero a veces se las callan. Es decir, en los informes de la CIA decían que no se habían enterado del golpe, cuando hay pruebas de reuniones de los golpistas con el embajador americano unos días antes del golpe, y ellos tenían aviones puestos en disposición de intervenir si era necesario. Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que la CIA no se estaba enterando de la operación que ellos estaban montando en España? Simplemente que a veces en los documentos lo que hacen es mentir y no incluir algunas cosas. Y se demuestran los documentos que tuvieron mucho que ver, que tutelaron, en cierto modo, la transición, ha sancionado la figura de Juan Carlos, y también la figura, estuvieron encima de ella, de la figura de Suárez y posteriormente de González. Sí, sí, bueno, lo de González fue tremendo, ¿no? Bueno, González, ¿Cómo le llamaban? No sé. No lo sabes, sí. a Felipe González hizo una cosa que tiene que ver con lo que luego vamos a hablar de Pinochet, ¿no? No es raro que Felipe González en el 79 quitara la definición de marxista al PSOE, ¿no? Uh-huh. Porque estábamos en la Guerra Fría. Y los partidos marxistas eran derrocados. Sí, sí, era por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ellos estaban muy preocupados, sobre todo con Felipe González, por el tema de la OTAN, ¿no? Porque decía que si convocaba el referéndum lo iba a perder. Es lo que decían los informes de la CIA, ¿no? Y ya veis que luego convocó el referéndum, y ya ahí empezaron a decir que ese referéndum y que Felipe González con esa decisión beneficiaba, y dicen textualmente, los intereses de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora, 50 años después de la victoria de Allende, se conocen nuevos documentos que tienen que ver con otro país, con Chile. Sí, esta es una historia que pone en evidencia lo que os estoy diciendo de la desclasificación de los papeles, ¿no? Porque ahora ha habido una ONG que se llama Archivo de Seguridad Nacional, que va recopilando todos esos papeles que en algún momento han sido secretos de Estado y que, por lo tanto, deben recoger esa información oficial, ¿no? Y entonces estos papeles hablan de un hecho que para los más jóvenes, resumo de una forma muy corta, ¿no? Es que Salvador Allende, socialista, gana las elecciones hace 50 años, el 4 de septiembre, y el 3 de noviembre, o sea, este mes, hace 50 años, toma posesión en el Palacio de la Moneda, ¿no? Él gana unas elecciones con un 36,6% de los votos, y se convierte en el primer presidente marxista del mundo que llega a unas elecciones, que gana unas elecciones libres absolutamente. Lo único que pasa es que estábamos en la Guerra Fría. Bueno, pues desde que él toma posesión, está hasta el 11 de septiembre de 1973 en el poder, y hay un golpe de Estado militar que lo dan el ejército de tierra, el aire, la armada, los carabineros, y que, bueno, cercan al presidente, bombardean incluso el Palacio de la Moneda, donde él se refugia, con aviones, con tanques, y finalmente Allende se suicidó. Y dio, digamos que se abrió la puerta a un dictador, Augusto Pinochet, que duró 16 años y medio y que se dedicó a liquidar dentro y fuera de su país a todo aquel que se le oponía, ¿no? Lo que pasa es que la versión oficial hasta ahora, sí, ¿Cuál es? La general, la versión oficial que ha habido siempre es que Estados Unidos lo que hacía es apoyar a los partidos de la oposición para que ganaran en las siguientes elecciones de 1976. Incluso Henry Kissinger, que es una figura muy importante en este tema, que era asesor nacional de seguridad, después sería secretario de Estado, y bueno, es un Bilderberg, es una persona súper influyente, aseguró que su país no sabía nada del golpe de Estado y que Estados Unidos no tenía relación con quienes impulsaron el golpe desde el frente interno. Y tiene mucho que ver Kissinger, seguramente es el gran arquitecto del mundo, de las cosas que pasan en el mundo en los últimos 60, 70, 80 años. Es el personaje más importante de la política internacional, de la geoestrategia mundial. A nivel mundial y a nivel de todo, y claro, a nivel porque de España. Ha estado en todos los gobiernos y en todos los momentos, y tuvo mucha influencia sobre España, antes con la dictadura y después también. Sí, porque este cumple aquella frase que me dijo un cura hace muchos años, que yo le pregunté, ¿y usted por qué no quiere ser obispo y tal? Dice, no, yo no quiero ser obispo, yo prefiero hacer a los obispos. Sí, bueno, pues Kissinger claro. Igual, porque, Kissinger porque, sí que fue obispo y cardenal, pero luego se dedicó a controlarlo todo desde la distancia. Manejaba bastante bien a los presidentes, ¿eh? Totalmente, totalmente, ¿no? Pero fijaros que lo hizo de una forma absolutamente discreta, ¿no? Porque se produce el golpe de Estado, por ejemplo, en Chile en el 73 y en el 74, un año después, The New York Times revela que ha habido operaciones encubiertas de la CIA contra Allende. Y el Congreso de Estados Unidos reacciona, abre una investigación, investiga, incluso terminaron publicando un estudio que dice que se llamó Acción Encubierta en Chile 1963 sobre las actuaciones de la CIA. Bueno, no llegaron a nada. ¿Y por qué no llegaron a nada? Porque el Ejecutivo norteamericano retuvo una parte de la documentación, esa que más tarde os voy a contar, y por lo tanto, sin información, es imposible llegar a las conclusiones realmente de lo que pasó. Pero luego vinieron las desclasificaciones, esas que os digo que está muy bien que se hagan, que a ver si se hacen en España, pero que servían de poco. Por ejemplo, en 2009 se desclasifican documentos de la Casa Blanca y lo único que llegan es que Nixon ofreció dinero y ayuda al dictador brasileño Emilio Garrastazu para que de alguna forma influyera en las Fuerzas Armadas para que chilenas, para ver si derrocaban a Allende. Pero nada, el resto de los documentos era que no se sabía bien qué es lo que habían hecho, que bueno, que habían dado dinero a los medios de comunicación, a los partidos, pero no estaba claro que habían jugado un papel determinante. ¿Pero era real ese miedo que le insufló de alguna manera Kissinger a Nixon para que al final ahora lo que vas a contarnos sucediera? ¿Era real esa amenaza de Salvador Allende como que era un posible ejemplo de otros regímenes latinoamericanos para que siguieran sus pasos? ¿O era un poco más fabulado o por miedo a un hipotético seguimiento ideológico de hacer eso? No sé hasta qué punto eso se podría dar o no. Te pregunto, vamos a ver, Fernando. Estábamos en la Guerra Fría. Sí. Y esto es muy importante. La Guerra Fría era la guerra de ahora habéis mencionado el papel de China y Estados Unidos. En aquel momento era el papel de la URSS y de Estados Unidos. Sí. Y entonces, en todos los países, pero en todo el mundo, en los cuales los gobiernos de izquierdas intentaban llegar al poder rápidamente, había una reacción de Estados Unidos para evitar que eso ocurriera, ¿no? Y claro, a partir de ahí, el problema es cuál era el método que utilizaban para conseguir esos objetivos. Porque una cosa era el apoyar a los partidos de la oposición. Estados Unidos reconoció en sus informes, por ejemplo, en los documentos desclasificados en 2017 de la CIA reconoció que había dado dinero, no se sabe si $400,000 de la época, o un millón a los partidos de la oposición para que ganaran las elecciones, para que no llegara Allende y luego posteriormente, ¿no? Claro, ellos lo justificaban y decían, es que desde Cuba ha llegado dinero para Allende para que ganara las elecciones. Todo esto es posible. El problema es si se habían limitado a eso o no se habían limitado a eso. Hasta 2017 decían que sí, y la desclasificación de los papeles de la CIA incidían en esto, incidían simplemente se había ayudado. Lo que pasa es que ya en estos documentos ya había el rollo de las desclasificaciones, ya se habían empezado a tachar montones de cosas, y al final lo único que quedaba claro es que se había apoyado a algunas organizaciones chilenas. Y en estos documentos un poco se puede catapultar eso que se pensaba que había ocurrido, pero se pueden también contar lo que pasó en Chile en esos días previos a la muerte de Allende. Efectivamente. Los archivos de Seguridad Nacional que han sacado a la luz El País y algunos periódicos latinoamericanos, lo que dicen, lo que cuentan es Allende toma posesión. Y ahí se producen, en los días 5 y 6 de noviembre, lo que se producen es una serie de reuniones en los cuales se va a decidir qué hacer. Y en los cuales, gracias a lo que se habla ahí, vamos a enterarnos de algo que va a ser absolutamente sorprendente. Veréis, Nixon es el presidente, y Nixon está claro que considera que una política marxista en Chile será claramente antiamericana, y él es favorable a adoptar algún tipo de medidas. Pero duda entre medidas de estas que hemos estado hablando, medidas blandas, digamos, y entre las medidas duras. Pero ahí interviene Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional. Hay una reunión para tomar estas decisiones el día 5, y Kissinger, que se da cuenta de las dudas de Nixon, de alguna forma le consigue retrasar un día esa reunión. ¿Para qué? Para reunirse él a solas con Nixon y explicarle claramente que hay que derrocar a Allende porque existe el grave problema de que todo el mundo considere que si Chile funciona bien, que si esa democracia va bien, en otros países esto pueda llegar a ocurrir. Pero es que fijaros, el Departamento de Estado, con la influencia que tenía, consideraba que si tomaban medidas muy duras para derrocar a Allende, pues ellos podían quedar en evidencia. La Oficina de Asuntos Interamericanos, según estos mismos documentos, decía que había que respetar los resultados, porque habían sido unas elecciones democráticas, que la credibilidad de ellos estaba en duda. Sin embargo, al final Kissinger convence, hacía falta poco para convencer a Nixon, ¿no? Pero le convence de que Allende buscará eliminar la influencia de Estados Unidos en Chile y en todo el continente, y que él se va a unir a la Unión Soviética, y que por lo tanto hay que hacer todo lo que se pueda para evitar que se consolide el poder. Y incluso, lo que sé que es... Ay, perdona, Fernando. No, digo que incluso hay una cosa curiosa. En estos documentos hablan de Italia. Uh-huh. Y dicen que si Allende triunfa en Italia, se puede producir lo mismo en nuestro país vecino. Y aquí simplemente os quiero recordar una cosa sobre el caso italiano, algo que es bastante trascendental. La extraña muerte de Aldo Moro. Aldo Moro. Claro, claro. Porque Aldo Moro, sabéis que era demócrata cristiano. Lo único que pasa es que el país estaba mal y él decidió hacer una unión con el Partido Comunista y consiguió un acuerdo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que fue secuestrado por militantes de las Brigadas Rojas y asesinado en 1978. Pero después, su mujer, Eleonora Moro, y cito textualmente, dijo que su marido fue asesinado tras recibir amenazas de una figura de la política americana de alto rango, que le dijo textualmente: o abandonas tu línea política o lo pagarás con tu vida. Esa frase era de Henry Kissinger. Y todo esto nos llevaría a hablar también en Italia, en toda Europa, de la llamada Operación Gladio, que tiene mucho que ver, creo yo, con todo esto que ocurrió en el mundo, ¿no? Claro, porque al final Estados Unidos había creado una red en Europa de cara a una respuesta teóricamente a un tema militar. Si Rusia invade Europa, hay una defensa. O sea que el planteamiento, digamos, podía ser incluso lógico en aquel momento. El problema es que todas esas redes que había por toda Europa la utilizaron los americanos para llevar a cabo algunos asesinatos, algunas liquidaciones. Pero os quería añadir un dato que yo me he enterado leyendo estos papeles. En la reunión del 6 de noviembre, la reunión definitiva del Consejo de Seguridad, bueno, ya Nixon defiende claramente las posturas de Kissinger, pero en aquel momento interviene Richard Helms, el director de la CIA, e informa, atención, de que había fallado un intento que había llevado a cabo antes de que tomara posesión Allende para conseguir que las fuerzas militares chilenas dieran un golpe de Estado. Y no lo pudieron dar porque el general en jefe del ejército, René Schneider, se negó a aceptarlo. Es decir, que si la CIA ya intentó el golpe de Estado antes de que Allende tomara posesión. Madre mía. Nos vamos, si te parece, Fernando, a conocer lo que pasó entre bambalinas con el fin de la banda terrorista Grapo. ¿Te parece? Adelante, venga. Y vamos a contar qué es lo que pasó en ese final de los Grapo en Desde la Clandestinidad con Fernando Rueda. Fernando. Este mes de noviembre se cumplen 20 años de una gran noticia: la desarticulación definitiva de los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, los Grapo, con la detención de sus máximos dirigentes. Desde la clandestinidad veo que ese día y sus consecuencias dejan patente que las organizaciones terroristas son incapaces de ver cuándo les interesa parar, intentar cobrar algunos beneficios, aunque sean escasos, y dedicarse a otra cosa. Me explico. El 9 de noviembre del 2000, la policía francesa detuvo en París y sus alrededores a un gran número de miembros del Grapo, la mayor parte de los que quedaban en libertad. Desde 1975 habían cometido muchos robos, atentados y asesinatos, y Francia se había convertido en su reducto. En la operación cayeron sus dos principales líderes. Sin ellos, la banda carecía de futuro. Manuel Pérez Martínez, el camarada Arenas, era el dirigente histórico de la organización, nacida del PCR. Él mandaba y los demás obedecían. En un piso distinto de París fue detenido el número 2, Silva Sande, el jefe de los comandos, diseñador de las operaciones, en muchas de las cuales participaba activamente. Su relación con el camarada Arenas era mala, quizás porque eso del ordeno y mando porque me da la gana no iba con él. Desde ese momento el Ministerio de Interior español consideró desaparecida la organización. Los grapos que pudieron seguir en libertad no dijeron "esta boca es mía", y su silencio vino a corroborar que su lucha, sin sentido desde hacía tiempo en una democracia plena, carecía de lógica sin esos dos hombres al frente. Una lucha estéril. No sacaron nada y solo hicieron daño, mucho daño. Todo habría sido distinto si 4 años antes de la detención, en lugar de enrocarse pensando que la lucha armada iba a darle resultados, hubieran tomado el camino alternativo que les ofrecieron, por una vía poco usual, la verdad. En la noche del 17 al 18 de abril de 1996, dos agentes del CSID, haciéndose pasar por funcionarios de prisiones, visitaron el centro penitenciario de Acebuche, en Almería. La dirección había sido avisada de que, cuando llegaran sobre las 22:30, llevaran a una sala a los presos históricos de la banda, Hierro Chamón y Francisco Brotón. La reunión duró 8 horas. se despidieron a las 6:30 de la madrugada. Fue el inicio de unas conversaciones en las que los representantes del Estado les plantearon buscar un acuerdo para el final de su lucha. Les ofrecieron beneficios penitenciarios y de otros tipos a cambio del fin de la lucha armada. Todo fue bien en las siguientes semanas con la intervención de abogados de los terroristas, hasta que los espías pusieron como condición para cerrar el acuerdo que desvelaran lo que le había pasado a Publio Cordón, el empresario maño al que secuestraron el año anterior y estaba desaparecido. Bastaba que hubieran contado que estaba muerto y dónde enterraron su cuerpo, pero se negaron. Adiós a los beneficios penitenciarios. 4 años después terminaron sus actos de delincuencia, pero sin obtener nada a cambio. Una visión política de narices. O sea, quiere decir, Fernando, que el gobierno tuvo que ceder, los representantes del gobierno ceder en algo, sin embargo, la negociación se produjo. Si no dais eso, si no dais a conocer esa información, nosotros no cedemos, ¿no? Efectivamente, y fue lo que pasó, por eso he generalizado al principio, fue lo que pasó con la misma ETA. Es decir, que en distintos momentos a lo largo de los años los gobiernos les ofrecieron cosas, básicamente beneficios penitenciarios o algunas cosas. En la época de Zapatero les ofrecieron que cuando salían de prisión tendrían derecho al paro. Es decir, cosas de esas. Y ellos nunca aceptaron porque pensaban que iban a poder seguir sobreviviendo. Porque al final las organizaciones terroristas no son capaces de ver ese momento en el cual tienen que parar. Claro. Pero sigue sin saberse qué ocurrió finalmente o no, o se sabe, con Cordón, ¿no? Pues, por desgracia, hay la certeza. La de que murió, ¿no? Que mataron. Mm. Hubo un momento en que dijeron que había intentado huir y que se había matado él mismo. Y dijeron dónde estaba la casa donde le habían tenido retenido. Ahí se fue a buscar y no le encontraron. Yo creo que como fue tal la cagada que hicieron, nunca han querido reconocerlo, lo cual tampoco entiendo. Pero Fernando Rueda, materia reservada, muchas gracias. Cuídate mucho. Venga, chao. Hasta el sábado, chicos, chao. Las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El reloj marca las 2:06. Hoy estamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Hemos tenido a Pedro Baños hablando del dominio mental en la primera hora, también materia reservada con Fernando Rueda, y en esta hora de programa os vamos a hablar en el círculo secreto del contactado, de uno de los contactados más importantes del mundo en el siglo XX, y también os vamos a hablar de, vamos a estar en comunicación con un juez conocidísimo, Joaquín Bosch, que nos va a contar. Fue portavoz de Jueces por la Democracia. Si existen leyes, si puede ser obligatoria la vacuna o no, la posición de la ley, la posición de un juez sobre este asunto. Y antes os contamos nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues os recordamos que tenemos un cantante que tiene una infancia muy complicada y que después de alcanzar la fama, pues alguno de sus objetos ha sido subastado. Y aquí va la segunda pista. A los 18 años escribió su primera canción, pero no la interpretó él. No, fue interpretada por otro grupo y este grupo se llamaba The Formuts. ¿Quién puede ser? Bob Dylan, que le estamos escuchando ahora mismo. John Lennon, o Elvis Presley. Ya sabéis que podéis escribir a Twitter, @rosavientos, decirnos vuestra opción o también hacerlo al correo rosa.vientos@onda0.es. Y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros tendrá un detalle, un recuerdo por siempre del programa La Rosa de los Vientos. Mucha suerte y a ver si acertáis. Y ahora nos vamos a perder en el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Vamos a situarnos en el contexto. En 1947, 24 de junio, comienza la era moderna del fenómeno OVNI. Se produce el avistamiento de varios, lo denomina así, platillos volantes en el Monte Rainier por parte de Kenneth Arnold. Y en esos años empieza a pasar absolutamente todo. Los gobiernos hoy comienzan a investigar, sobre todo los militares en los Estados Unidos, pero también comienzan a ocurrir en diferentes partes del mundo los llamados encuentros de previa cita, los aparecen los contactados. Personas que dicen que están en contacto con ellos. Y hoy vamos a hablar, atención a lo que vamos a contar, de uno de los grupos, de uno de los personajes más importantes de esta historia, Eugenio Siragusa. En el círculo secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas noches, Miguel. Bueno, la figura de Eugenio Siragusa, importantísima en la historia del fenómeno. Yo recuerdo que cuando empezaban estos temas, pues este personaje era, bueno, pues veía las fotos, era un personaje que inspiraba cierto romanticismo un poco en El Buscador. Bueno, yo creo que... Luego se puede ser más crítico, evidentemente. Claro, yo creo que si llegaron dos grupos de contacto extraterrestre a España, fueron en primer lugar Misión Rama y luego el grupo de Eugenio Siragusa, que se hacía llamar, fíjate qué nombre tan rimbombante, Centro de Estudios Fraternidad Cósmica. De hecho, este grupo... Más conocido como Fraternidad Cósmica, sin más. Exacto, sí. Y de hecho este grupo llegó en España en los años 70, a mediados de los años 70, poco después de la muerte de Franco, y fue sin duda el primer gran grupo de contacto extraterrestre que llegó a España. Yo creo que marcó durante muchos años lo que sería la visión del fenómeno OVNI en nuestro país. Pero, sin embargo, la historia, el origen se remonta mucho tiempo atrás, a los años 50, esa época, ahí comenzó la historia de Fraternidad Cósmica, la historia de Eugenio Siragusa. Sí, Eugenio Siragusa era un ciudadano normal italiano. Eso era lo que yo te iba a pedir, que nos comentaras quién era, porque a lo mejor la gente no se sitúa mucho. Claro. Claro, es un caso de contactado de libro. Es un italiano normal que nació en Catania, en la región de Sicilia, en Italia, en el año 1919. Falleció ya hace algunos años, en el 2006. Eugenio Siragusa participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Marina italiana. Recibió 3 cruces de guerra al valor y luego pues acabó empleándose al final de la Segunda Guerra Mundial en una oficina de impuestos de Catania, donde ocupaba un puesto, no muy importante, ¿no? Hacía un trabajo burocrático. Y en el año 1951 ya estaba casado, tenía 2 hijos, y entonces comienza a recibir en su mente, o al menos eso él creía, una serie de mensajes filosóficos que estaban muy por encima de sus capacidades, de sus estudios, de su capacidad intelectual, ¿no? Unos mensajes filosóficos que a él le parecían muy profundos y que no sabía interpretar muy bien. Hasta que algunos meses después, el 25 de marzo de 1952, justo el día que cumplía 33 años, también digamos que una fecha muy simbólica, ¿no? Los 33 años a los que murió Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a esos 33 años, como digo, ese 25 de marzo del 52, a las 5 de la mañana, estaba como todos los días, estaba en la parada del bus, pues esperando el autobús para ir al trabajo. Entonces él cuenta que escuchó un zumbido muy potente encima de su cabeza, miró hacia arriba y vio un disco luminoso que se aproximó a él a gran velocidad, es decir, un objeto volador en forma de disco, y le lanzó un rayo de luz, ¿no? Luego el objeto desapareció y él se quedó allí como petrificado y muy sorprendido. Él dice que bueno, alguna vez había escuchado algo sobre platillos volantes, pero no sabía absolutamente nada. Y cuando subió al bus, él dice que se empezó a sentir muy mal, como si no fuera de este mundo, como si todos las circunstancias de ese autobús, los pensamientos de la gente, incluso las formas de los objetos le hicieran daño, le generaran un gran malestar. Así que regresó a casa, se acostó, porque se encontraba bastante mal, y a partir de ahí empieza a recibir constantemente mensajes mentales, lo cual empieza a preocupar muchísimo a su familia, a sus hijos y sobre todo a su mujer. Es lógico aparentemente, pero eso hizo que el personaje, cuando diera a contar y hiciera pública esta historia, se hiciera conocidísimo. Se hizo conocido especialmente a partir de un encuentro que él tuvo junto al monte Etna en Italia, con una figura y con un personaje que ya había aparecido en algunas cosas, pero que él hizo absolutamente popular y que lo hemos mencionado en algunas ocasiones. ¿Y que se ha mencionado en algunas ocasiones? Hablamos de la figura de Antar Serán. Sí, claro. Si hay una figura icónica en el mundo del contactismo extraterrestre, este es Antar Serán, que es uno de esos extraterrestres o vías extraterrestres que se ha comunicado, o aparentemente se ha comunicado, con infinidad de grupos a lo largo de las décadas, ¿no? Y ese contacto, que no existirá, pero muchos han dicho que sí. Claro. Es un personaje icónico, ¿no?, dentro del mundo del contactismo. Y Eugenio Siragusa fue uno de los primeros en referirse a este guía extraterrestre, y es que poco después de esa experiencia con ese platillo volante y de empezar a recibir esos mensajes, recibió una comunicación muy clara de esas voces que escuchaba en su cabeza, que le decían que tenía que irse a las faldas del volcán Etna para comunicarse con los extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues el hombre se pidió una semana de vacaciones, se hizo una mochila con unos víveres y allí se fue varios días a recibir esos mensajes. Volvió al Etna en muchas ocasiones, pero en una de esas ocasiones, 10 años después, es decir, 10 años después de recibir estos supuestos mensajes mentales, en el año 1962, tiene lugar, según Eugenio Siragusa, ese primer contacto físico con sus comunicantes, ¿no? ¿Y quién eran esos comunicantes? Bueno, pues dos seres de gran altura, de más de 2 metros, de piel clara, de largos cabellos, uno era rubio y otro moreno, de ojos muy grandes, dos tipos de gran belleza y con un aspecto andrógino. Yo creo que esto ya lo hemos comentado en algún otro programa, que es la imagen icónica de los ángeles, típica y tópica de la iconografía cristiana, solo que en vez de llevar alas, como símbolo de que son capaces de ascender a los cielos, comunicarse con Dios y descender para ofrecernos el mensaje de Dios, pues claro, en la era espacial, en el año 62, pues estos seres, que como digo, son el trasunto de los ángeles de la iconografía cristiana, pues en vez de llevar alas, pues van en platillos volantes, que también sirven para volar, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y estos dos seres se identifican delante de Eugenio Siragusa como Antar Serán, que provenía de Venus, o eso dice él, y otro guía extraterrestre llamado Itácar, que según él venía de Marte. Y a partir de ahí, y en ese encuentro, le ofrecen el mensaje clave, ¿no?, que es el que repetiría Eugenio Siragusa a lo largo de las décadas. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues que los extraterrestres estaban muy preocupados por el desarrollo de todo tipo de arsenales nucleares, ¿no? Estaban muy preocupados por todo tipo de ensayos nucleares que estábamos realizando y sobre todo muy preocupados porque la Unión Soviética y Estados Unidos pudieran entablar o entrar en una tercera guerra mundial, que sería la última de todas, ¿no? Porque se utilizarían esas armas atómicas, ¿no? Y no solo eso, sino que también les decían que Estados Unidos y la Unión Soviética tendrían que vencer sus reticencias y que el futuro de la humanidad era un solo gobierno mundial regido por una especie de élite de sabios y en donde todos seríamos iguales. Y esto es algo que luego le trajo muchos problemas a Eugenio Siragusa y a su grupo, porque en esa época, en plena Guerra Fría, pues era, digamos, un mensaje que podía interpretarse como cercano al comunismo, ¿no? Un solo gobierno dirigido por los sabios, donde todos fuéramos iguales, donde no hubiera ricos y pobres, y esto, como digo, luego le conllevó bastantes problemas para Siragusa y su gente. Es que los comunistas habían llegado tan lejos, habían llegado a Venus, ¿eh? Sí, sí, fíjate que ahora nos parecería ridículo, sí, ¿no? Evidentemente, pero forma parte de la historia. Y ese, antropológicamente, conocemos la historia del contactismo, que es importantísima. Fíjate, nos manda una oyente, Rosa Alonso, nos manda con María Rosa Vientos la fotografía de la portada de un libro, Siragusa, mensajero de los extraterrestres. Sí. Es un libro que tuvimos muchos, no en aquella época, sino muchos años después, pero parece un libro importantísimo en la historia de cualquier persona que se haya interesado por el fenómeno OVNI. Ha caído antes o después ese libro, en donde aparece la figura de Siragusa de joven en la portada. Sí, pero es que fue Victorino muy importante. Del Pozo, claro, el claro. El autor del libro, que era una de las personas que estaba cerca de la figura de Siragusa y que fue algo así como el transmisor de sus ideas en España. Exacto, porque además, si no me equivoco, Victorino del Pozo era periodista. Sí. Con lo cual, sí, se convirtió en un gran difusor de las ideas de Siragusa, pero no solamente él, mucha otra gente vinculada con el mundo del periodismo, o de la política, o de la abogacía, fueron gente que se sintieron muy atraídos por este mensaje que era muy novedoso y que además incluso atrajo a personas creyentes, religiosas, del ámbito católico, porque en realidad el mensaje de Siragusa era una especie de sincretismo entre mensajes de los extraterrestres, historias sobre contactos con seres de otros mundos y luego también mensajes muy vinculados al ámbito religioso católico, ¿no? Porque en cierto modo vinculaba figuras muy importantes de la tradición cristiana, como el mismísimo Jesucristo o la Virgen María, con entidades extraterrestres, ¿no? Como si fueran una especie de enviados de los extraterrestres, ¿no? Y luego también había en sus mensajes, sobre todo a partir de esos años 60, sus mensajes empezaron a tomar un tono un tanto sombrío, ¿no? Y apocalíptico, ¿no? Incluso muy en la línea de lo que podrían ser los mensajes típicos de las apariciones marianas, ¿no? Refiriéndose a que la humanidad estaba apartándose de Dios, que estaba comportándose muy mal y que, por lo tanto, Dios tenía previsto un gran castigo para la humanidad, como podía ser la aniquilación completa de la especie humana. Una cosa, Miguel, el perfil de Siragusa, él era religioso de siempre, fue religioso una vez que se supone que entró en contacto con estos seres, y él tenía carisma, sabía transmitir las cosas. Bueno, él no era especialmente religioso antes de esta experiencia de contacto, pero supongo que luego, buscando respuestas, lo mezcló todo, ¿no? Que es algo muy habitual que les pasa a aquellas personas que tienen un contacto con esto que hemos dado en llamar el fenómeno OVNI. Luego, por otro lado, también es cierto que yo estoy convencido que detrás de esta historia y de otras muchas hay algo de verdad. Desde luego hay mucho de fantasía, pero hay algo de verdad. Yo creo que ese contacto con el fenómeno se produjo y que luego el individuo, en este caso Eugenio Siragusa, pues puso mucho de su cosecha y del contexto cultural en el que se desarrollaba. Claro, que es aquello vinculado con la trascendencia que tenía más cercano, pues la religión católica, ¿no? Y en cuanto al carisma que me pregunta, sí, indudablemente era un tipo sin una instrucción superior. No era una persona culta, pero desde luego tenía el don de la comunicación y tenía una personalidad muy muy fuerte, muy arrolladora, segura. Era espectacular. Era alguien muy seguro, muy seguro de sí mismo, ¿no? Y de lo que decía. Y todo lo que decía, aunque fuera absolutamente estrambótico o bizarro, lo decía con tanta seguridad que atraía a la gente. Atrajo incluso a la CIA y el FBI, ¿no? Y el KGB. Sí, sí, bueno, esta es una historia alucinante, ¿no? En el año 1962 crea su, digamos, su su centro de estudios, ¿no? Lo que antes hemos comentado, Fraternidad Cósmica, que en el fondo era una asociación de personas interesadas por el tema del contacto extraterrestre, ¿no? Es decir, cuando él dio a conocer su mensaje, porque en esos contactos con los supuestos extraterrestres, estos, como pasa en otros muchos casos, le transmitieron que él debía ofrecer ese mensaje al mundo, ¿no? Entonces él como un profeta de cuando Jesús, más o menos. Absolutamente, absolutamente. De hecho, esto del contactismo extraterrestre, si lo extrapolamos a épocas pasadas, pues sería un fenómeno vinculado con el ámbito de la profecía, ¿no? Uh-huh. Y esto era como una especie de contacto de la divinidad con un tipo normal y corriente que se convierte en un elegido de Dios y en un profeta que tiene la misión de ofrecer un mensaje a la humanidad. Un Moisés del siglo XX. Exacto, algo así. Entonces él crea este centro de estudios y algunos años después, algunas décadas después, en el año 1978, pues aparecen por el centro una pareja joven, de un chico y una chica de los Estados Unidos, que finalmente se convierten en personas muy cercanas a Siracusa y participan mucho, ¿no?, en este centro de estudios Fraternidad Cósmica. En un momento determinado lo denuncia ante la policía, porque la denuncia es que, según ellos, Eugenio Siracusa había intentado engañarlos con malas artes para quedarse con sus bienes, ¿no? Siracusa entra en prisión, está durante 4 meses en prisión provisional, aunque finalmente es absuelto por falta de pruebas. Y esos jóvenes desaparecen, ¿no? No se vuelve a tener rastro o pista de ellos. Y Eugenio Siracusa y otros miembros del grupo siempre aseguraron que en realidad eran infiltrados, que eran dos agentes de la CIA que habían entrado en el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica para causarles problemas y para desprestigiar a Siracusa, porque sus mensajes, a pesar de ese, digamos, tono religioso y apocalíptico, tenían una pátina muy comunista, ¿no? De eso de la igualdad, de que no hubiera ricos y pobres, de que hubiera solo un gobierno, ¿no? Y esto, en plena Guerra Fría, pues como digo, levantó las alarmas, porque ese grupo estaba creciendo mucho. Estaban obsesionados, ¿eh?, con ese tema. Sí, claro, claro. Es que el grupo de Siracusa creció no solamente en Italia, sino por toda Europa. Y yo estoy seguro que los servicios de inteligencia, la CIA y otros servicios, se interesaron mucho por el tema y vieron qué había. Y sobre todo con la sospecha de que detrás de este grupo pudiera estar el KGB, ¿no? Sí, instrumentalizando a grupos religiosos. La Fraternidad Cósmica Socialcomunista. Bueno, y fíjate hasta qué punto. Fíjate hasta qué punto fue la cosa, que cuando absolvieron a Eugenio Siracusa, ¿no?, él, las primeras declaraciones que hace... Lo absolvieron, quiere decir que lo detuvieron, ¿no? Sí, sí, estuvo 4 meses. Sí, sí, cuatro meses detenido. Cuatro meses en prisión, no detenido. Y cuando lo absuelven, sí, y sale de prisión, él, las primeras declaraciones que hace son las siguientes. Delante de la prensa, él dice: me voy a Rusia, lo tengo decidido. Sí, toma ya. Sí, lo que faltaba. Dice: seré el primer disidente de un país occidental que se va a Rusia, ¿no? Bueno, y luego él comentó en varias entrevistas que varios servicios secretos, el italiano, el soviético, la KGB, la CIA y otros, le ofrecieron dinero para seguir ciertas instrucciones y para, digamos, que dejarse manipular por esos servicios de inteligencia para introducir agentes, ofrecer ciertos mensajes, etcétera. Hay que tener en cuenta que este tipo de grupos son muy interesantes para los servicios secretos porque, claro, están vinculados con el fenómeno OVNI de una u otra forma, a través del contactismo o a través de la investigación. Y en estos grupos siempre se producen contactos con políticos, con militares, por el asunto OVNI. Pero, claro, hacer un contacto con un militar pues supone acceso a una fuente, ¿no?, que puede ser una fuente para el fenómeno OVNI o para otras cuestiones que le pueden interesar a un servicio secreto, ¿no? Y, de hecho, Eugenio Siracusa tuvo más problemas de este tipo. Mira, en una ocasión lo visita a su casa un joven interesado por los extraterrestres. Bueno, está bastante tiempo hablando con este joven, al que le da varios de los boletines que editaban. Bueno, este hombre se va de su casa, dice que estarán en contacto, y al poco tiempo llaman otra vez al timbre. Y cuando abre la puerta, hay un tipo, en este caso dos tipos, que se identifican como policías italianos, ¿no?, inspectores de policía, y le dicen... Carabinieri. Carabinieri, efectivamente, y le dicen que por favor no vuelva a mantener contacto con ese hombre, que si se vuelve a poner en contacto con él, dé aviso a la policía, porque saben que es un agente del KGB que está actuando en Italia, pero no tienen las pruebas suficientes para detenerlo, ¿no? Y luego tuvo otra, y luego hubo otra circunstancia de estas también añadidas. A finales de los 70, y esto es interesantísimo, a finales de los 70 se presenta en casa de Siracusa y en el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica un joven estadounidense que dice que es estudiante, ¿no? Y que bueno, que sus padres tienen dinero y que él quiere viajar por el mundo conociendo los diferentes centros de fraternidad cósmica para saber qué están haciendo, que está muy interesado en el tema OVNI, etcétera. Bueno, lo cierto es que este joven está durante varias semanas pululando alrededor del Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, luego viaja a España, luego viaja a Francia y luego viaja a Estados Unidos, donde también entabla contacto con los coordinadores de los grupos de Siracusa allí en Estados Unidos. Y muchos años después, por otra serie de cuestiones, se sabe que este joven en realidad era un agente de la CIA especializado en nuevos movimientos sociales. Oye, una de las cosas que se comenta también de Siracusa, que haciendo un poco referencia a lo que decíamos del profeta, él llegó a decir entre esos mensajes que comunicaba ¿alguna especie de profecía aparte del asunto del mensaje apocalíptico? Sí, bueno, él, vamos a ver, profecías hubo bastantes, ¿no? La mayoría de ellas hicieron agua, ¿no? Desde luego no muy no apocalípticas, muy negras todas, ¿no? Sí, también hubo de eso, hubo profecías apocalípticas sobre próximos fines del mundo que nunca llegaron a producirse, ¿no? Y eso fue lo que hizo que mucha de la gente que seguía este grupo, yo conozco a varios en España, acabaran desencantándose, ¿no? Porque se dieron cuenta de que este grupo estaba entrando en un proceso sectario y encerrándose en sí mismo, ¿no? Digamos que todo eso que tenía de fascinante, el contacto extraterrestre, pues acabó convirtiéndose en algo, como decía Bruno, muy oscuro, muy vinculado casi a grupos sectarios religiosos, donde había que seguir ciertas normas, donde se hablaba constantemente de castigos, donde se presentaba a un dios que ya no era benevolente, sino que era un dios castigador, ¿no? Que pretendía borrar de un plumazo a la especie humana de la faz de la Tierra, siempre ofreciendo o dando ultimátum sobre si el mundo no va por este camino, pues finalmente Dios liberará su mano y arrasará con toda la especie humana y nos caerán grandes castigos, grandes plagas y todo este tipo de cosas que hizo que mucha gente acabara abandonando este grupo. Porque en ese momento se produce más o menos en esa época, años 80, esa transición en el grupo de la figura de Siracusa a la figura de Bon Jovi, que pertenecían al mismo grupo pero son totalmente distintos. Sí, además, Bon Jovi pertenecía al Centro de Estudios... Que se convierte en el líder de ese grupo, el líder internacional, y Siracusa un poco así, en el padre espiritual. Pero llegó a ser como una especie de su discípulo, ¿no? Claro, claro. Giorgio Bon Jovi era su discípulo, era discípulo de Siracusa, era miembro del Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, además en una época donde este centro de estudios ya estaba languideciendo, es decir, ya no era ni por asomo lo que fue, había perdido mucha influencia, es decir, eran, digamos, que muy poca gente, ya eran prácticamente cuatro gatos, ¿no? Y en el mes de abril del año 1989, este Bon Jovi, que era un desconocido seguidor de Siracusa, pues bueno, vive una experiencia, según él, que además también tiene connotaciones religiosas, ¿no? Él dice que salía de su puesto de trabajo y en el aparcamiento se encuentra con una señora muy bella, ataviada con un mantón blanco y un cinturón azul, que a él le recordaba la figura de la Virgen María, ¿no? Y esta mujer le dice que debe acudir a una playa cercana para recibir un mensaje. Bueno, él se monta en su automóvil, se dirige hacia allí y de nuevo se vuelve a encontrar con esta señora, ¿no? Que le dice que tiene un mensaje importante que hacer, de nuevo, una elección por parte de los cielos, ¿no? En este caso, no en la persona de Siracusa, sino en la de Bon Jovi. Y lo que le dice esta señora tan bella que Bon Jovan identifica con la Virgen María, nada menos, es que tiene que dar a conocer el verdadero contenido del tercer secreto de Fátima, que en ese momento le traslada, ¿no? Que es un mensaje absolutamente catastrófico, ¿no? Sobre un fin del mundo próximo, ¿no? Y a partir de ahí, pues Bon Jovan y alguna otra gente del Centro de Estudios de Trinidad Cósmica se dedican a dar a conocer al mundo ese tercer mensaje. Incluso intentan mantener una entrevista con Lucía, Lucía dos Santos, la única vidente de Fátima que vivía, pero bueno, no pudieron hacerlo. Intentan entrevistarse con Juan Pablo II, tampoco lo logran, pero al final sí que entran en contacto con obispos, con cardenales, y la verdad es que la cosa no va más hasta el 2 de septiembre del año 1989, donde tiene lugar el hecho, yo creo que clave, para comprender todo el aluvión que vendría después. Y es que en ese año 1989, el 2 de septiembre, Bon Jovan y varios de sus seguidores viajan a Fátima. Y allí, en la encina de las apariciones, Bon Jovan entra en éxtasis. Pero claro, lo interesante del asunto, lo sorprendente, es que empieza a sangrar por sus manos. Es cuando surgen sus primeros estigmas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos de las personas que estaban con él y que incluso le limpiaron la sangre de esos dos primeros estigmas, que luego dieron lugar a muchos otros estigmas, y no solamente en las manos, sino en la frente, en los pies, en el costado, y yo creo que esto de los estigmas es lo que hizo que los medios de comunicación se interesaran por su figura y que finalmente consiguiera un número de seguidores. Oye, que yo lo conocí, era un cromo total, de estigmas. Sí, la verdad. Le salía la sangre por todos los sitios. La verdad es que da un poco de pena, ¿no? Porque esos estigmas. Y grima. Sí, grima. Además, sangraba todos los días. Y esas sensaciones se filmaban y luego se distribuían entre sus seguidores, ¿no? Que contemplaban esas sangraciones con gran emoción, ¿no? Lo cierto es que esos primeros estigmas en las palmas de las manos, con el paso de los días, dejaron de ser unos puntos sangrantes y se convirtieron en una J, que sus seguidores identificaban como la letra J de Jesús, como el alfa, incluso el signo alfa apareció en sus manos, que ellos interpretaban como el comienzo de una nueva generación, el signo omega, que significaba el final de los tiempos, un sol, también apareció en la palma de sus manos, la letra E, que interpretaron como alusiva a Eugenio Siragusa, y una cruz, ¿no?, como símbolo de Jesucristo y del nacimiento del universo, decían ellos. Pero es que en los años siguientes le empezaron a aparecer estigmas en los pies, en un costado, y sobre todo una visible cruz en la frente, un estigma que además le sangraba todos los días. Él aparentemente, después de esas sangraciones, no sufría desmayos. Anemia. No, ni anemia ni infección, ¿no? Entonces, claro, seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y si hicieron algún tipo de análisis médicos, ¿no? Eso es. Bueno, sí, sí se hicieron. Lo que pasa es que hay que decir que todos esos análisis que se hicieron eran de médicos, sí, pero médicos que si no formaban afines, que si no formaban parte del grupo de Siragusa, eran afines, eran creyentes en su mensaje. Por ejemplo, uno de los análisis que se extendió más entre los investigadores y los medios de comunicación es el que hizo Sergio Alba, que era médico oficial del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. Y este hombre le realizó varias extracciones de sangre a Bon Jovan cuando estaba en pleno proceso de sangración de sus estigmas. Hizo algo muy interesante, es que le extrajo sangre de los estigmas y luego le extrajo sangre también de su vena, es decir, como una extracción actual. Para saber, claro, si era la misma, ¿no? Exacto, pero esto mientras estaba sangrando, mientras estaba en éxtasis y estaba sangrando por esos estigmas, ¿no? Pues y a la imagen única... es... Bueno, prefiero no pensarlo. No, bueno, no quiero ser escatológico, pero no salpicaba, ¿no? Cuando... No salpicaba, pero estaba como en una situación de éxtasis y la verdad es que las sangraciones eran bastante evidentes, ¿no? Y claro, pero me imagino que los seguidores... le cogerían, claro, como gurú, porque ante Siragusa, que estaba ya de capa caída y Astar Serán, que no contactaba con el resto de seguidores, pues tener claro, a este, que directamente era como un contacto con la divinidad, ¿no? Con esos estigmas, claro, estarían todos impresionadísimos. hizo renacer el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, que él renombró como Non Siamo Soli, no estamos solos, en italiano, ¿no? Bueno, lo único interesante, os estaba contando, de este análisis, siempre según este médico, es que la sangre de los estigmas tardaba en coagular menos de 30 segundos, mientras que la sangre extraída de la vena pues tardaba unos 5 minutos, ¿no? Como si hubiera ahí algún tipo de fenómeno sobrenatural en esa sangración y en esa coagulación de la sangre de sus estigmas, ¿no? Pero sí, como tú decías, Silvia, pues Giorgio Bongiovanni pues acabó convirtiéndose en alguien muchísimo más influyente y muchísimo más conocido que el propio Eugenio Siragusa. Pero los seguidores no eran los mismos, la gente que había seguido mucho a Siragusa, algunos se echaron atrás, se echaron a un lado, vieron que no era exactamente igual. Claro, porque aquí había ese elemento apocalíptico, sí que estaba muy presente, en este caso, en los mensajes de Bongiovanni. Bueno, hasta el punto, fijaros, declararon ya al principio de este caso de contacto protagonizado por Bongiovanni, él y sus seguidores ya proclamaron que en agosto de 1991 se produciría el fin del mundo como consecuencia del impacto de un meteorito. Hasta el punto que en los opúsculos que publicaba, que yo tengo varios en casa, tengo unos cuantos, eran, bueno, unos boletines, los boletines de Non Siamo Soli, pues en cada uno de esos opúsculos, en la portada aparecía un número con un menos delante, que era el número de meses que faltaban para el final de los tiempos, es decir, para llegar a ese mes de agosto del año 1991. Y a mí me consta que muchos seguidores de Non Siamo Soli pues se fueron a lugares apartados esperando ese fin del mundo e incluso esperando ser salvados por las naves extraterrestres. En España incluso hubo varios de esos refugios que ellos llamaban arcas. Claro, eso vino después, porque en agosto de 1991, claro, no se produjo el fin del mundo. Y como suele suceder en este tipo de grupos, pues siempre viene la excusa después, ¿no? Que, bueno, que Dios y los extraterrestres se han comportado y nos han dado una nueva oportunidad a la especie humana, ¿no? Pero es que luego ya empezaron a proclamar que el fin del mundo llegaría en el año 1996, cuando Bongiovanni cumpliera 33 años, es decir, los años a los que falleció Jesucristo, ¿no? Y que ese fin del mundo pues vendría por un apocalipsis nuclear, por una guerra nuclear. Entonces muchos de sus seguidores empezaron a construir lo que ellos denominaban arcas, ¿no? Pues como símbolo del arca de Noé, ¿no? Pero en realidad estas arcas pues eran refugios antinucleares donde debían almacenar todo tipo de víveres y de comida para cuando se produjera ese fin del mundo, ellos deberían permanecer allí dentro. ¿Tú llegaste a cerrar en alguna dentro? Sí, yo he estado. Cuéntanos, sí. ¿Cómo eran? Había muchos, bueno, muchos víveres. Bueno, a ver, sí tenían víveres, porque en realidad los mensajes, lo que proclamaban, es que deberían permanecer dentro de estos refugios nucleares durante bastantes meses para que una vez, digamos, que se hubiera despejado el ambiente de esta radioactividad, tendrían que salir al exterior e inmediatamente ser salvados por las naves extraterrestres, ¿no? Este era el mensaje. Yo estuve en una de esas arcas, que era una construcción subterránea, pero, bueno, a mí me pareció un tanto ridículo todo aquello, entre otras cosas, porque cuando llovía mucho, filtraba el agua, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, caramba. No estaba bien construida, para el diluvio, no un chapuzón. Claro, ¿qué clase de refugio antinuclear, ¿no? En el caso de que hubiera antinuclear, antidiluviano, que eran. Claro, y se metieran allí, simplemente con la filtración del agua, se filtraba toda... Ya sabes lo que habría pasado si llega el albañil de turno. ¿Esto quién se lo ha hecho? Bueno, pero esto que puede sonar a risa, y en cierto modo lo es, ¿no? Pero detrás sí que había un pensamiento muy radical, ¿no? Porque, desde luego, sí. Porque en esos mensajes se decían cosas muy fuertes, ¿no? También he de decir, tengo que decir, que algunos de los seguidores de Bon Giovanni acabaron escindiéndose de ese grupo de Nuncio Mussolini y creando sus propios grupos de contacto que eran todavía más radicales. De hecho, yo este grupo que conocí en la ciudad de La Coruña, pues era este caso, ¿no? Era gente que había estado muy vinculada a Bon Giovanni y que habían acabado escindiéndose de ese grupo y montando pues un grupúsculo, una secta mucho más reducida y mucho más radical, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al principal contactado de esa escisión de Nuncio Mussolini y este hombre recibía mensajes en donde se decía, entre otras cosas, que debían esconder armas porque cuando llegara la guerra mundial, mucha gente desesperada acudiría a ese refugio para robarles la comida y robarles el agua y por lo tanto tendrían que defenderse de esos no elegidos que irían a robarles la comida mientras esperaban la llegada de las naves extraterrestres, ¿no? Medio siglo de historia que acabó con esa locura, medio siglo, importantísimo el comienzo, importantísimo en el fenómeno OVNI, en el fenómeno no OVNI sino extraterrestre, y luego lo que pasó y cómo se transformó en algo muy extraño y muy oscuro. Lo hemos contado aquí en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Y atención a lo que vamos a contar ahora, tiene mucho que ver con un tema importantísimo de actualidad. ¿Van a ser o no obligatorias las vacunas? Vamos a hablar con un juez que nos va a explicar su opinión, una opinión de ley. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para socar la voz, desplegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Esta sección cuenta cosas en contra del sentir y la opinión general. Verdades ocultas, pero ahora lo oculta parte de la opinión pública. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Si se impidiera el acceso a las vacunas, sí tocaríamos el tema. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba. No se debería dudar de lo que es bueno o no es bueno. Las vacunas son buenas para la humanidad, pero las encuestas hacen creer en algo que da un poquito de miedo. Tengo la pérdida del soporte. La vacunación masiva está en riesgo. Casi uno de cada cuatro españoles se niegan a ponérsela. Sin embargo, cuando se mira al detalle, se encuentra que la aceptación de las vacunas, aunque con reticencias, alcanza mucho más de lo que nos imaginamos. El martes se va a anunciar el plan de vacunación contra el COVID-19. Dicen que no será necesario hacerla obligatoria en España, circunstancia que sí lo es en 14 países de Europa. Es hora de la verdad. Más del 95% de los padres vacunan a sus hijos. El problema está, eso sí, en el ruido que hacen algunos. Parecen más de los que son. Hace falta una vacunación masiva. Los expertos cifran en un 70% la cantidad de personas que tienen que vacunarse para que haya algo parecido a la inmunidad de grupo. De momento no va a haber intervención oficial para eso. Pero un psicólogo nos diría que los primeros que se van a vacunar son los que más protestan ahora. Y los sociólogos cifran en un 30% a las personas que pueden estar en nuestro país en contra de la vacuna. Vamos a conocer algo más sobre leyes al respecto y sobre la oleada de casos que se pueden producir en el futuro. Y lo vamos a conocer y comentar con el juez Joaquín Boix, que fue portavoz de Jueces para la Democracia. Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A día de hoy, ¿existe suficiente material legal, leyes, para enfrentarse a todo lo que puede ocurrir? no teníamos una legislación preparada para una situación de pandemia. La mayoría de nuestras leyes sanitarias son de los años 80, del siglo pasado, e incluso también la ley orgánica que regula el estado de alarma. Y esto pues ha generado muchas dificultades interpretativas que explica también las discrepancias que han surgido entre distintos tribunales y muchas dudas en cuanto a la actuación en las decisiones que han tomado los distintos gobiernos, el central y los autonómicos. Creo que hubiera sido apropiado buscar una especie de código ante la pandemia, o al menos de reformas legales, porque esta no es una situación a corto plazo, ni lo va a seguir siendo, pero con las normas que hay, que son insuficientes, al menos sí que se están pudiendo adoptar resoluciones que nos están sirviendo, ¿no?, para superar esta situación. En un mes, en dos meses, en tres, cuando sea, pero antes o después, esperemos que antes va a llegar la vacuna y ya la gente está hablando, ¿va a ser obligatoria, no va a ser obligatoria? ¿Hay leyes que lo pueden hacer de una u otra forma? ¿Ya es esto una legislación que se pueda esgrimir para hacerla o no obligatoria? Actualmente en España no existe una obligación legal de vacunarse. Por tanto, las vacunas en nuestro país son voluntarias. En supuestos estrictamente individuales, nadie puede ser obligado a vacunarse. Forma parte, también desde una perspectiva constitucional, de derechos individuales importantes, entre ellos el derecho a la intimidad corporal, pero también la protección del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad de la persona. Y esto no es solo ante una vacuna. Un enfermo de cáncer, por ejemplo, no puede ser obligado a recibir un tratamiento contra su voluntad. Esto, digamos, a nivel general y en casos individuales. Pero la situación cambia cuando hablamos de proteger la salud de terceros, no de una persona desde su punto de vista individual, sino cuando se va más allá de un enfermo concreto que tiene amplios derechos para no ser intervenido. Y en este caso sí que nuestra legislación permite la posibilidad de adoptar medidas para imponer la vacunación obligatoria. Fíjate, precisamente sobre este asunto quería preguntarte, porque se puede dar el caso, se va a dar el caso, evidentemente, porque los vacunados, o el objetivo de la vacunación es prácticamente de todos. Alguien puede trabajar con una persona, ver a una persona, y la vacuna no es un milagro, no protege a todo el mundo. Y una persona no vacunada puede influenciar en la salud de el vacunado. Puede haber un 70, un 80, un 90% de eficacia. Aquí se produce, digamos, como un conflicto de derechos entre esa libertad individual, entre el derecho a la intimidad corporal de la persona que no quiere ser vacunada, frente a los derechos de otras personas, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la protección de la salud. Y en estos supuestos, nuestro sistema constitucional, de la manera en la que ha sido interpretado, al menos hasta ahora, establece que prevalece la protección de la salud del conjunto de la sociedad. Y por esto, en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de sanidad pública regula que en supuestos de protección del conjunto de la sociedad, las autoridades sanitarias pueden establecer todas las medidas que sean necesarias, y entre ellas debe interpretarse que es la vacunación obligatoria. ¿Tenemos algún precedente relevante en nuestro país? Hace unos años en Granada hubo un brote de sarampión importante y la autoridad sanitaria acordó la vacunación obligatoria, y esto fue ratificado por el juez competente, con lo cual nuestra legislación sí que tiene un marco normativo para, si desde el gobierno se considera que la vacunación debe ser obligatoria, puede impulsar estas medidas con autorización o ratificación judicial. Fíjate, con todo este asunto me ha acordado un poco de, se ha dicho en muchas ocasiones, ha pasado en muchas ocasiones, yo creo que se han salvado muchas vidas gracias a los jueces y en su intervención. Estoy hablando de los testigos de Jehová, que ellos no creen en el hecho de que existan transfusiones de sangre. Con un adulto pueden puede no obligarse, pero se ha obligado a padres a poder llevar a cabo esa transfusión de sangre con una serie de cosas que se podían hacer. Parece un poquito parecido a ese caso, ¿no? Es mi opinión. Bueno, hay un puntos en común sobre lo que comentaba de ese derecho que también está regulado en la ley, no solamente en el fundamento constitucional, sino que existe en la ley de general de sanidad, se regula el derecho a negarse a recibir un tratamiento médico no deseado. Y esto afecta efectivamente, por ejemplo, a situaciones como las de los testigos de Jehová, que se niegan a recibir transfusiones de sangre y no se les puede obligar. Cuestión distinta es el caso de los menores, porque en este caso entra en conflicto el derecho a la patria potestad de los padres con el derecho del Estado, de las instituciones, de proteger la salud de los menores, y en estos supuestos siempre judicialmente se ha optado por proteger la salud de los menores por encima del derecho a la educación de los padres. Vamos, que la vida humana está en un plano superior cuando un menor no puede decidir por sí mismo. En el caso de los padres, los testigos de Jehová, o en otros supuestos, mientras no perjudiquen a terceros, si una persona quiere poner en riesgo su vida o su salud y negarse a recibir una transfusión de sangre o un tratamiento, mientras no haya perjuicio a terceros, esa decisión se puede tomar. Ahora bien, la diferencia con el caso de los testigos de Jehová es que no recibir una vacuna sí que puede provocar perjuicios a muchísimas personas en una situación de amplio contagio del virus, y esto lo tiene que decir el gobierno, las autoridades sanitarias, si en el contexto actual la vacunación debe ser obligatoria o no. Hasta ahora el gobierno está diciendo que no, pero tampoco lo descarta. ¿Esperáis que se produzca una oleada de casos, entre comillas, menores, porque todos los casos son importantes, pero me refiero que afecten a particulares? Bueno, hay una problemática amplísima, ¿no? La casuística es enorme. Hemos tenido inicialmente muchos casos de discrepancias judiciales, como hemos visto, con el tema del confinamiento, últimamente el toque de queda nocturno y todo tipo de decisiones, ¿no?, sobre la libertad de reunión, cuando había restricciones para seis personas, por ejemplo, incluso todo lo relacionado con incluso la actividad comercial, aunque no es un derecho fundamental, pero ha habido resoluciones que han hecho muchas valoraciones y a veces discrepantes. Ahora mismo llevamos unas semanas donde no hay grandes conflictos judiciales, porque el estado de alarma lo que hace no solo es centralizar la gestión contra la pandemia, sino que además no necesita ratificación judicial, que es la gran diferencia de cuando no hay estado de alarma. Cuando no hay estado de alarma, las competencias son de los gobiernos autonómicos y sus medidas, cuando afectan a derechos fundamentales, exigen que sean autorizadas judicialmente. Una vez se levante el estado de alarma, tendremos que ver qué eso ocurre efectivamente. Ahora, con el tema de la vacunación, cuando se presente, si hipotéticamente se impusiera esa vacunación obligatoria, no basta que un gobierno decida que todo el mundo tiene que vacunarse por la fuerza, si ese fuera el caso, sino que los tribunales tienen que ponderar, tienen que analizar si existen determinados requisitos, que son básicamente tres, de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad. Idoneidad tienen que valorar, de acuerdo con la fundamentación sanitaria de esa vacunación, que esa vacuna sea adecuada, ¿no?, para el fin que se persigue. Tienen que valorar que sea necesario, es decir, que no haya otros medios diferentes de la vacuna y de imponerla para proteger la salud, y sobre todo tienen que valorar que la medida sea proporcionada, es decir, que los sacrificios exigidos a las personas no sean excesivos, pues los efectos secundarios que se puedan sufrir, el hecho de que se tenga que vacunar una o varias veces y todos los efectos colaterales. Y esto solo pueden hacerlo los tribunales en un Estado de Derecho. Joaquín Bosch, juez, mil gracias por estar con nosotros y aclararnos un poco algo de lo que se va a hablar mucho en las próximas semanas. Joaquín, muchas gracias. Encantado, un abrazo. Importantísimo, además, en un momento como este, lo que nos ha contado el juez Bosch. Importantísimo e interesantísimo. Y no olvidemos, los especialistas dicen que hay que tratar con información y respeto al que duda. Y no pensar que el que duda es antivacunas. Y no pensar que es negacionista el que duda, una duda alimentada también por lo que se ha dicho en el pasado. Y recordar que España ha sido uno de los países con más aceptación en el tema de las vacunas, una aceptación que es la envidia del mundo. Aunque es conveniente decirlo, hay dos artículos, el 15 y el 42 de la Constitución, que pueden implicar que sea necesaria la vacunación pública en los casos de epidemia. También lo decía la Ley de Sanidad de 1986. Insistimos, en la vacunación no es obligatoria en España, pero existen leyes que la imponen desde hace décadas y no obliga a los ciudadanos, obliga al Estado, que está obligado a su vez a vacunar. Tanto opinión de juez, la opinión que la vacuna no puede ser obligatoria, pero hay condicionantes, hay cosas que pueden hacer que alguien tenga que vacunarse para poder, pues, poder llevar a sus hijos al colegio, poder ir al trabajo, poder muchas cosas, reunirse con gente que también está vacunada. Bueno, hay una serie de factores que se pueden utilizar en cada caso y es importante saberlo y señalarlo. No hace falta una ley que imponga la vacunación, pero existen unas leyes en nuestro ordenamiento jurídico que pueden hacer pensar eso, que puede hacer que la justicia se sirva de ellas para imponer la vacunación a una persona. Escuchamos las noticias y después continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos el Callejón con José Manuel Esquivano, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, Encuentros de Cercanos, a tener un invitado de esta noche, un escritor conocidísimo, importantísimo y queridísimo por todos. El Gonzalo Giner está esta noche con nosotros y también tendremos a Amado Martínez en Eureka, pero antes de todo ello, resolvemos el concurso de esta noche. Sabemos quién es el personaje oculto, sabemos quién es ese cantante. Con Almadilla Rosavientos, como siempre, mucha participación. Silvia Casasola. Sí, tanto en el Twitter como en el correo, como ya sabes. Y es que, bueno, pues la verdad es que la cosa ha dado para mucho movimiento. Los tres son cantantes muy famosos, leyendas de la música, cuyos objetos, pues claro, en cuanto salen a subasta, pues los admiradores, los seguidores, pues rápidamente, si tienen un poquito de dinerito, pues dicen, venga, voy a pujar, a ver si me quedo con ello. Y han alcanzado, la verdad, que mucho dinero. Por ejemplo, Bob Dylan, el afamado Premio Nobel de Literatura, alucinó cuando por la letra manuscrita de su eterno Like a Rolling Stone se pagaron $2 millones. Por la letra manuscrita, $2 millones de Bob Dylan. Eso no quiere decir que le llegara a él, porque a saber de quién era en ese momento esa letra. Yo creo que hambre no tiene. No. O sea, que no pasa, Por ejemplo, Elvis Presley, bueno, pues muchísimos objetos. Hace poco también fue su maravilloso piano blanco. Pero en este caso, que voy a comentar, se subastó el single maqueta que grabó para su madre cuando aún no era el rey del rock. Y se pagaron nada más y nada menos de un Elvis cantando así en plan imberbe, $300,000, que no está nada mal. Pero nuestro protagonista de esta noche es... Oh, ¿Quién es este? Pues este es John Lennon. Bueno, Lennon es una figura indiscutible de la música, pues sus objetos personales también han sido muchas veces subastados. Por ejemplo, sus típicas gafas redonditas, por esas pagaron 2 millones de dólares. Y en su momento, el álbum blanco de los Beatles... Joder, a mí me cuesta 400 y me quejo. ¿Qué era? 400 euros. Pues fíjate. Joder. Bueno, pues este álbum blanco, por lo visto, era de Ringo Starr y estaba numerado con el 00001. Bueno, pues fue vendido por 790.000 dólares. Y ahora, de nuevo, que por eso es noticia, un objeto de John Lennon, pues ha salido a subasta. En este caso es un objeto un poquito tétrico, porque no era suyo, sino que en realidad le pertenecía al que fue su asesino, a Mark David Chapman. Y es que horas antes de que este tipejo le asesinara por la espalda en Nueva York, John Lennon, con todo su cariño, le había firmado un ejemplar de su disco, el que estamos escuchando, el Double Fantasy. Y bueno, pues había hecho un autógrafo en la portada, que estaban besándose Yoko Ono y John Lennon, y en el cuello de Yoko Ono, pues firmó John Lennon y puso 1980. Y ahora se está subastando ese disco con su carátula y ese autógrafo justo antes de que le mataran. ¿Y por cuánto sale el disquito? Pues también por 2 millones de dólares. Alucinante. Y ahora ha llegado el momento. ¿Quién es el ganador o ganadora de esta noche? Por supuesto, dijo que era John Lennon y ha ganado David Herbás. Él participó en el correo, así que le damos la enhorabuena. Y por favor, David, envíanos también a este mismo correo tu dirección y te llegará un detalle de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Esta noche vamos a hablar en Eureka de algo que nos cuesta muchísimo hacer, que no hacemos nunca, aunque tenga muchísimos beneficios. Es lo más difícil, lo más difícil, el ejercicio más difícil. Dar las gracias. Eso que parece tan sencillo no lo hacemos nunca o casi nunca. Nos cuesta un esfuerzo tremendo, pero tiene unos beneficios. Hoy lo vamos a conocer aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y muchas gracias por traerme aquí todas las noches. Gracias a ti por estar con nosotros, por transmitir alegría a la gente y por contarnos estas cosas tan importantes. Bueno, esto lo que viene a decir es la importancia de las palabras y la fuerza que tienen algunas. Sí, sentirse agradecido, dar las gracias. Es que lo pensamos poco y es un ejercicio imprescindible, sobre todo en los tiempos en los que estamos corriendo. Pero ¿alguna vez has pensado la suerte que tenemos cada vez que abrimos el grifo de la cocina y cae agua? Pues es algo que varios miles de billones de personas en todo el mundo no pueden hacer nunca, que consideran ciencia ficción. No nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Y hoy traigo preguntas para los oyentes, preguntas muy fáciles, con respuestas que damos por sentadas, lamentablemente, pero que cuando nos paramos a pensarlas nos hacen darnos cuenta de lo increíblemente afortunados que somos. Ahí van mis preguntas, vamos a ver. Venga. ¿Por qué cosas os sentís agradecidos? Seguro que no os hacéis esta pregunta casi nunca. Y es cuestión solamente de pensarse, de pararse a pensar, bueno, ¿tenéis a alguien que os sonríe? Yo qué sé, cuando vais a comprar el pan, o en el metro, o en cualquier sitio. ¿Una pareja que disfruta teniendo algún detalle con vosotros, o que todos los días os cocina algo delicioso, o de la que tenéis el regalo de su presencia? ¿Vale? Porque la vida no es eterna y las personas también van y vienen, y cada ratito que pasamos con nuestros seres queridos es un regalo. ¿Dónde dormís? Muy importante. ¿Tenéis una cama en la que poder descansar? Porque muchos niños en el mundo no la tienen y es lo que piden. Aquí pedimos PlayStation, ¿vale? Uh-huh. Pero yo hace poco vi un documental en el que unos niños pedían tener una cama. Fíjate. Y me conmovió muchísimo. Cuando tenéis un problema o necesitáis desahogaros, ¿tenéis a alguien a quien poder contárselo? Cerrad los ojos, o sea, recordar a esa persona. Sí, esa, la que hace que te sonría el alma cuando piensas en ella. Bueno, pues, ¿habéis notado también lo agradable que es poder sentir una cosa tan sencilla como la brisa sobre la piel? Porque es una de las cosas más placenteras de la vida. Haz memoria tú también, Bruno. Busca esos momentos deliciosos de tu vida. Recuérdalos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Y cómo te hace volver a recordarlos? Por cierto, que me encanta el significado etimológico latino de la palabra recordar, que significa volver a pasar por el corazón. Ah, mira, no lo sabía. Recordar, sí, volver a pasar por el corazón. Y no sé si habéis leído a Lao Tse, ¿conocéis el Tao? A mí es un libro que me encanta, es un libro de cabecera. Y Lao Tse decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y hoy vamos a hablar de la ciencia del agradecimiento, porque de bien nacidos es ser agradecido, pero también porque ser agradecido es clave para ser feliz. Una de las grandes llaves del bienestar emocional. Y para ser fuertes también. Y para ser fuertes. Claro. Sí, porque las personas que practican el agradecimiento consciente, que saben lo afortunadas que son, por simple mero hecho de estar vivas, por ese simple mero hecho, que se sienten afortunadas simplemente por el placer de respirar. Disfrutar de tu respiración es una cosa que de verdad, probadlo. Ver un bonito amanecer, disfrutar de un paseo, una conversación, cualquier detalle, cualquier cosa agradable. Aquellas que sienten ese agradecimiento, que lo expresan, son más fuertes, enferman menos y duermen mejor. Efectos inmediatos, claros, según varios estudios, entre ellos uno de los que rescato aquí al azar, publicado en el año 2017, por Stephen Yoshimura y Cassandra Berthins de la Universidad de Montana, quienes además también se dieron cuenta de que aparte de estos efectos inmediatos de bienestar, estos que decíamos de menos síntomas de enfermedad y mejor calidad de sueño, también observaron que a largo plazo contribuía a que los agradecidos tuvieran mejores relaciones personales y más bienestar personal a nivel psicológico. Pues esto no explica o no da justificación al hecho de que nos cueste tanto dar gracias. Pues sí que nos cuesta a veces dar las gracias y es muy fácil ganar el hábito, pero también es muy fácil perderlo. Es muy fácil perder el hábito de dar las gracias y sentirse agradecido y es muy fácil caer en el hábito de la queja y el victimismo, que es lo que no nos conviene nada. ¿Qué se dice? Era lo que nos decían nuestros mayores cada vez que alguien nos hacía un detalle o nos echaba un piropo, ¿no? De pequeños. Que íbamos a la tiendecica de la esquina y el tendero nos regalaba un caramelo, yo qué sé, cualquier cosa, o la vecina. Y nos decían, ¿qué se dice? Gracias. Nos enseñaban a agradecer las atenciones más básicas, hasta las más pequeñitas, porque ninguna, fíjate lo que te digo, ninguna atención es insignificante. De hecho, nos cuesta menos dar las gracias por esos pequeños detallitos que por los grandes. Sí, o sea, cuando alguien así hace verdaderamente algo grandioso por nosotros, nos cuesta más expresarlo, nos cuesta muchísimo más hallar las palabras, pero si las buscamos, las encontramos. Gracias, amigo, gracias. Y a veces, que también es muy importante, se hace algo bueno, que no cuesta nada hacerlo, pero también porque queremos que el de enfrente nos dé las gracias. No buscamos otra cosa más que sus palabras, su agradecimiento, provocar el agradecimiento de esa persona y que nos dé las gracias. Ese toma y daca se da, debería darse más de lo que se da y de lo que existe, ¿no? Las gracias ha convertido en una excepción. Sí. Tú estás hablando de reciprocidad, claro, que es fundamental porque esa otra muletilla que tenemos en nuestra expresión lingüística es gracias, cuando no nos las dan. Sí, exacto, sí. Porque las esperamos. Y yo lo digo mucho en el portal de casa, cuando me cruzo con los vecinos, no gracias, digo hola, porque la gente claro. Parece que se esconde, que baja la cabeza, que no quiere decirte ni hola, y dices hola, y entonces al final gritas y te pones delante y dices hola. Di hola, por lo menos, claro, un poquito que me estoy cruzando contigo, ¿no? Que parece que te escondes. Jolines, claro, sí, claro. Me cabreo. Bueno, Pues pero no hay que cabrearse. Después de cabrearse hay que reírse, ¿eh? Exactamente, después de cabrearse hay que reírse, sí. Y seguir saludando y seguir diciendo hola y seguir dando las gracias y teniendo detalles, aunque no nos lo agradezcan, que seguro que por dentro algún remordimiento hay, pero que por fuera, al final, si lo practicamos... Pero si hay gente que no te saluda, que no te ha visto en la vida... Porque no saludas. Bueno, pero a quien has visto en la vamos vida. A contagiarlo. Claro. Lo difícil es que le digas hola a alguien y no te responda. Oye, y no responde, pues mira, lo siento. ¿Y en el trabajo? ¿Se da las gracias lo necesario? No lo suficiente, creo yo. Gratitud no. Corporativa debería ser algo así como un nuevo término a acuñar. Y voy a poner un caso muy bonito. En el año 2001, Doug Conant se convirtió en el presidente de una gran empresa que no pasaba por su mejor momento. Y los trabajadores estaban bastante desanimados, descontentos, el ambiente era pesimista, había perdido valor de mercado, había pegado un bajón en bolsa impresionante. ¿Y qué hizo este hombre, Conant? Bueno, pues escribir todos los días notas de agradecimiento a algún trabajador, simplemente para darle las gracias por un trabajo bien hecho. Oye, ¿por qué no dar las gracias a nuestros empleados? O sea, ¿por qué dar por sentado el trabajo? Es un sueldo psicológico bestial a mí, este me parece. Ese y el de sentir que formas parte... de un equipo laboral, ¿no? Una familia profesional, sí. Yo qué sé, partidos de fútbol los domingos, todos los del hospital, médicos, enfermeros, auxiliares, barbacoa toda la oficina. Que no todo sea la típica cena de Navidad a la que al final vas por compromiso y nadie quiere ir, a nadie le apetece, ¿no? Eso es porque no hay buen clima este laboral. Año, que la gente piense que el coronavirus sale en el auxilio de que no va a haber cenas de Navidad en las empresas. Yo creo que esa es una de las cosas positivas de todo esto. Bueno, pues cuando es una cosa positiva de todo esto, que no haya cenas de Navidad, será porque a lo mejor no te sientes tan integrado en esa empresa o no hay ese vínculo que podría haber y que sería maravilloso que hubiera, ¿no? Oye, y también nos vamos a ahorrar muchos cuñados, ¿eh? Ya te digo. Qué malo estoy hoy, ¿eh? Estás mal inmerso. Sí. Oye, es que me ha cambiado el ADN. Ah, bueno, será por eso, que eres de mala raza. Sí. Oye, el ADN y la gratitud tiene mucho que ver también. Claro, es la gran pregunta. ¿Hay personas más proclives a dar las gracias? Pues sí, claro. Y sobre todo, hay hormonas. La gratitud es una emoción muy relacionada con la recompensa social y los lazos personales. Esto es importante remarcarlo. O sea, que en el ADN también está la gratitud. El dar las gracias es también un símbolo, un signo de algo genético. Está de base en todo, solo que en unos más y en otros menos, ¿vale? Porque, como hemos dicho, la gratitud es una emoción muy relacionada con la recompensa social y los lazos personales. O sea, la gratitud no es una emoción ahí meramente individual, pocas lo son al fin y al cabo cuando estamos hablando de humanidad. Todo va de relaciones, ¿vale? En esta vida, todo va de relaciones humanas, de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Entonces, es normal que la oxitocina, que es la llamada hormona del vínculo, esa que segregamos cuando nos besamos, nos abrazamos, damos a luz o tenemos un orgasmo, esa hormona del roce que hace el cariño, la hormona sobre la que se asienta la base social de la humanidad, tenga mucho que ver con el agradecimiento. Y de hecho, Sara Algo y Baldwin Way identificaron la tendencia a ser agradecido con variaciones relacionadas con el gen CD38 que afecta a la secreción de oxitocina. Pero hace mucho tiempo, ¿vale?, que todos sabemos que nuestra tendencia genética... Que se activa el mismo gen con un orgasmo que con las gracias, que con darlas. Hombre, oxitocina ahí, sí. Sí. Hormonas. Qué curioso. Sí. La oxitocina ahí. Bueno, pues estos... ya me estás liando con los orgasmos. Bueno, pues estos científicos se dieron cuenta que ese gen que afecta a la secreción de oxitocina tenía que ver con la tendencia a ser agradecido en la vida. Pero hace mucho tiempo que sabemos que nuestra herencia genética influye en eso, en una mera tendencia. Es la epigenética, es decir, el entorno, nuestra educación, la que tiene mucho que decir. Así que sigamos educando a las nuevas generaciones en las buenas maneras, los buenos modales, pero sobre todo en eso. ¿Qué se dice? Gracias. Porque eso se aprende y se practica. No es solo un convencionalismo social, es una actitud ante la vida. Y te cambia. Además, precisamente la vida. Dar las gracias no solamente es bueno y necesario, sino que la gente que da las gracias es mejor. Científicamente hablando, se puede medir ese efecto. Sí, se sienten mejor. Bueno, hay multitud de estudios psicológicos que demuestran que las personas que son agradecidas y practican el agradecimiento, sobre todo el agradecimiento consciente, son más felices y se sienten mejor. Ser agradecido nos cambia a nosotros, nos cambia la vida para bien y, lo mejor de todo, transforma nuestra relación con los demás. Obvio, lógico, pero sobre todo eleva nuestra relación de pareja a otro nivel. Y así lo aseguran varios estudios, entre ellos un estudio de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, que dice que sentirse apreciado y valorado por la pareja influye de forma directa en cómo la percibimos, en cómo percibimos a nuestra pareja y la relación que tenemos con ella. Y al final es que se trata de eso, de cómo percibimos a nuestra pareja. Porque si yo te pido ahora mismo que cierres los ojos y recuerdes a tu pareja, que cierres los ojos y pienses en ella, la imagen que va a aparecer en tu mente es la percepción que tú tienes de ella, no ella. ¿Vale? Todo va de percepción. Y el agradecimiento ayuda a fortalecer la relación. Es reconocimiento, sensación de pertenencia, reciprocidad, compromiso, sentirnos valorados y apreciados por nuestra pareja. La fuerza de las gracias en Eureka con Mado Martínez. Mado, mil gracias por lo que acabas de hacer y por lo que acabas de decir. Dar las gracias es bueno, nos cambia la vida. Dar las gracias está en los genes, en dar las gracias nos hace fuertes. Y dar las gracias es necesario en el mundo que estamos y sobre todo en el que queremos construir. Y dar las gracias por muchas cosas que tenemos en el día a día, no lo puede hacer todo el mundo. Somos una excepción, estamos en la cumbre de la pirámide. Vamos a dar las gracias por ser unos afortunados. Mado, mil gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes que están con nosotros cada fin de semana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. El que hoy vamos a tener con uno de los autores y escritores más importantes de nuestra lengua. Cosas rotas que no puedo. Saltó al éxito de la fama con su libro El sanador de caballos. Luego llegó El jinete de silencio y Pacto de lealtad. Que hace tiempo que nada acabar consigo. El éxito literario se hizo con la figura de Gonzalo Giner. Suerte y qué talento. Me basta este momento. Ahora tiene nuevo trabajo, La bruma verde. Se nos va al Congo. Gonzalo Giner lo que nos cuenta es desde el Congo. Es una novela que habla sobre algo muy importante que está ocurriendo allí. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien. Me ha encantado volver a estar contigo porque no es la primera vez. No, lo que ocurre es que en la radio hemos hablado de otras formas, pero también he estado en la presentación de tus libros. Yo creo que la última vez que estuve contigo fue cuando presentaste el anterior en una comida entrañable, fantástica, Pacto de lealtad se presentabas entonces, como en tus novelas anteriores, los protagonistas, los animales. En esta ocasión, bueno, también en cierto modo los animales, pero el ser humano. Bueno, en este, sí, hay y un otra país, vez, claro. Exacto, hay otra vez protagonismo animal de unos animales muy cercanos ya a nosotros, que estamos, bueno, o sea, hablando de primates, de chimpancés. Y de un escenario que es tan importante casi como los propios protagonistas humanos, que es el Congo, porque esta novela tiene que ver con, es que se llama Bruma Verde, pero tiene que ver con lo que está sucediendo en uno de los paraísos más espectaculares de la Tierra y en el segundo pulmón del planeta, que es la cuenca del río Congo, y en concreto la República Democrática del Congo. Una de las cosas importantes a decir, a destacar, es que el Congo es posiblemente una de las fábricas más importantes de lo que tenemos en Occidente. Y no nos damos cuenta, la mayor parte de cosas de las que tenemos, las que vivimos, la tecnología, muchas cosas vienen de allí, del Congo. Sí, tienes razón, Bruno, porque fíjate que en cada móvil que, bueno, no todos, pero que la mayor parte de los móviles tienen un mineral que es, yo creo que ya todo el mundo lo conoce por el nombre, que es el coltán, que parece ser que es uno de los minerales más importantes para mantener la tecnología tan sofisticada que tenemos en un pequeño aparato, ¿no? Como en el del que estoy hablando ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, en el Congo es un enorme país porque es como 5,5 veces el tamaño de España, pero tiene una cantidad de recursos y riqueza enorme que le queda, porque cuando uno hace el recorrido histórico, pues se queda un poco petrificado porque es también una zona que ha sido objeto de expoliación continua por parte de un montón de, pues de tanto reyes como luego pues países y en este momento de empresas que están entrando a deforestar de una forma acelerada la selva, pues para cambiarla, para intentar conseguir que donde hay ahora mismo árboles luego haya cultivos de todo tipo de cosas, pero fundamentalmente para hacer aceite de palma o soja. Y en ese escenario, que parece tan idílico, es donde transcurre una historia muy potente con un personaje que por eso a mí me parece que se sale un poco de las novelas clásicas de África, con un personaje que es de allí, no un personaje europeo que acude a África, esa maravillosa África sorprendente, cautivadora, sino alguien que ha nacido allí, que conoce la selva de primera mano y que es, como dice su abuelo en la primera página, es una hija de la selva y una de las hijas predilectas de la selva. Tanto es así que la selva le ha dejado una impronta en su mirada, le ha puesto el color verde de la propia vegetación. Pero es importante también señalar que La Bruma Verde, la novela, también es una historia completamente humana, es una historia en donde son muy importantes, y lo son en el Congo, las mujeres. Es que empieza, fíjate, la novela empieza con tres mujeres, una de ellas es la que acabo de citar, se llama Bineka, es una joven congoleña, muy jovencita, 16 años, pequeñita de edad y de estatura, que va a tener un recorrido muy sorprendente porque desde la primera página pues va a ver que su mundo se desvanece o se lo destruyen y por como es hija de la selva, como decía, pues la selva le va a proteger y le va a proteger de una forma muy curiosa y es ahijándola con un grupo de chimpancés salvajes en plena selva y ese es un camino. Luego las otras dos mujeres son dos amigas íntimas españolas de Ferrol, que una de ellas desde un tiempo vive en el Congo y vive como cooperante, una mujer sensible a la ayuda y a lo que es el control y al desastre medioambiental que se está produciendo en general en mucha parte del mundo, pero en concreto allí, y que de pronto desaparece. Se sospecha que es un secuestro. Y la que acude a verla y a buscarla, claro, lógicamente, es su amiga íntima, que es una mujer, Lola, una empresaria, una directiva de una alta empresa telefónica, con una trayectoria vital muy, muy diferente, son muy diferentes una que otra, pero claro, la segunda va toda preocupada. Entonces, las dos tramas son las que arranca la novela y, como digo, en ese ambiente húmedo, verde, maravilloso, que a los lectores voy a intentar hacerles vivir, es meterlos, los voy a intentar meter en la selva, que la pisen, que la huelan, que vean también cómo, pues por ejemplo, anidan en los árboles los chimpancés, cómo se relacionan entre ellos, cómo son inteligentes, cómo se engañan también, cómo actúan de forma violenta, porque alguna vez también, bueno, alguna vez no, es propio de su propia naturaleza, casi como la misma que tenemos nosotros, ¿no? Si compartimos inteligencias en algunas cosas, pero también ese aspecto violento también lo tienen ellos. Y lo importante en las novelas, lo citas en esta novela, haces mucha insistencia y nos estás contando qué importante es el mundo en nuestro país y en todo el mundo, pero qué importante es la cooperación internacional en la que España juega un papel muy importante y los cooperantes españoles son muy importantes y hacen cosas muy buenas en todo el mundo. Mira, un ejemplo de ello aparece en la novela, es un centro de rehabilitación de primates que está en una de las provincias más peligrosas del Congo, que se llama Kivu, está cerca de Ruanda, muy, bueno, límite casi con Ruanda, Allí ahora mismo hay un par de españoles, una la que dirige el centro, que se llama Isaso Vélez, y otro que se llama Luis Flores. Son dos veterinarios que están trabajando, pues fíjate, en algo que puede parecer, hombre, pues puede parecer muy bonito, porque es verdad, están recuperando crías de chimpancés pequeñas, bebés a veces, ¿no?, que se han quedado solos en la selva porque han matado a sus madres, para comerciar con su carne, que es así de crudo, pero es así como lo que está pasando. Bueno, entonces estas pues recogen estas crías, las ahijan durante un montón de años y luego las vuelven otra vez a insertar en la selva para que vivan de forma natural. Bueno, pues ese objetivo lo están desarrollando como cooperantes, como hay otras muchas cosas que hacen los cooperantes, pero estos en concreto en un ambiente, como digo, que es de extrema violencia. Allí están viviendo, teniendo que evitar la acción de paramilitares, de milicianos de todo tipo, tanto de uno de otro país. Sigue habiendo mucha tensión entre determinadas etnias, entre los hutus y los tutsis, que produjo el genocidio ese famoso que hubo en Ruanda hace unos años. Bueno, pues en esas condiciones ahí están ellos, haciendo, pues un poco poniendo esa pequeña semilla, ese pequeño apoyo para conseguir un mundo mejor, o por lo menos neutralizar los males que afectan a la naturaleza y al mundo. Y como ellos, médicos, conservacionistas, y todos estos personajes son los que van a aparecer en la novela, aportando esta parte positiva, ¿no?, que es la que tiene en el fondo también el trasfondo de este libro, ¿no?, que es, oye, que en pequeñas medidas todos estos héroes, que son verdaderos héroes, pueden hacer un poquito, y están haciendo un poco para mejorar nuestro mundo, el de ellos y también el nuestro. Cuando decían que los países que se pelean en el Congo o que están detrás de alguna de las facciones es casi una guerra mundial, no es falso decir eso, no es una exageración, es que es un poco así. Se pelean en el Congo muchos países importantes en el mundo entero, pero han elegido el Congo como su lugar de reunión y de fortalecer o estar detrás de una de las partes en conflicto. Sí, fíjate que además en este caso la novela viene un poco a concienciar más que denunciar, porque al final es una novela de aventuras, una novela llena de acción, de trama, una trama también de persecuciones, porque hay, bueno, pues hay malos y buenos que están intentando unos mejorar, como decía antes, la situación, otros empeorarla, no decir, o aprovecharse de forma brutal de esos recursos naturales que hay. Pero bueno, entre medias de todo eso, efectivamente, aparece una realidad, y es que el Congo y en general esa parte de África está siendo comprada de forma espectacular por empresas, y muchas son de capital chino, que quieren tener un recurso pues para el futuro, un recurso que puede ser desde el punto de vista casi como de granero para alimentar a la población, y por eso están deforestando, o sea, que quitan toda la arboleda para intentar luego tener zonas de cultivo y producir alimento. Sí, y ese es un poco el drama, ¿no?, que hay por detrás de todo esto, es que ahí se está vendiendo la selva, y se está vendiendo, pero cantidades enormes. O sea, estamos hablando, yo el año pasado vi un dato nada más, una empresa china que había comprado 300.000 hectáreas de selva, que eso equivale aproximadamente a la provincia de Álava, así de un golpe. Pero es que de esas hay montones, o sea, que al final están recogiendo, según mis últimos así valoración, que tampoco he ido a hacerlo de una forma muy fina, pero pues pueden estar teniendo ya casi como dos veces y media España, es lo que ya han acaparado, ¿no? Tus anteriores novelas son El Sanador de Caballos, El Jinete del Silencio, Pacto de Lealtad. Ahora se publica La Bruma Verde, este libro que tiene al Congo como epicentro de una historia. Una historia que, cuando empezaste a pensar en que era necesario hacer un libro para contar lo que estaba pasando en ese país. Pues hace muchos años, porque yo, esta novela es verdad que tiene unos antecedentes que yo, ni yo mismo me daba cuenta, y que lo viví o empecé a sentir que tenía que hacer algo por esa zona en concreto, o contar algo, o moverme yo mismo, pues hace como 10 o 12 años que estuve, no en el Congo, sino al lado del Congo, en un país vecino, en la selva también, y ahí es, me di cuenta hablando con la gente también, que bueno, con la gente, con los habitantes de algunas aldeas, que se pueden hacer mil cosas sin tampoco complicarte mucho a la vida. Yo como veterinario me di cuenta que podía ayudarles con cuatro consejos, ¿no? Y eso me dejó un poco frustrado, porque, bueno, pues porque no iba para eso, ¿no? Pero me prometí hacer algo más, y eso está pendiente, lo haré. Posteriormente es verdad que yo me ha gustado mucho la primatología y he leído pues todas las biografías de las primatólogas más importantes, mujeres otra vez, y hago énfasis en que son mujeres, ¿no? Porque esta novela es muy importante, la presencia femenina. Y estas mujeres, pues tanto Diane Fossey como Jane Goodall, también me fueron un poco imprimiendo como una especie de sensación, como una materia prima que luego rompió hace 3 años cuando conocí a una primatóloga española, a Rebeca Atencia, que está trabajando mano con mano con Jane Goodall. Y bueno, nada más conocer su historia, lo que están trabajando, cómo lo hacen, en qué condiciones, qué problemas tienen en África, cómo trabajan con los primates y cuáles son su sensibilidad y cuál es la filosofía que les mantiene allí, que es al final es el intentar hacer y conservar que el patrimonio natural se mantenga como lo hemos visto y como lo hemos heredado, ¿no? El conservacionismo, que llaman así. Todo eso fue lo que generó la novela. Es una historia que nos enseña que vale la pena luchar por aquello en lo que creemos y que es importante y solidario, que no hay que dejarse vencer por la desesperanza, sino todo lo contrario, convertir la esperanza en utopía, que se consiga un poquito las cosas y hay que luchar por ellas. Importante es, sobre todo, antes de todo ello, conocerlas, que por lo menos sepamos qué pasa y qué ocurre, porque el hecho de que hablemos de lo que sucede en el Congo es importante para poder hacer cosas. Es que, claro, antes decía que el Congo es el segundo pulmón del planeta, después del Amazonas, que prácticamente, o de Brasil, ¿no?, la zona de Amazonia. No nos damos cuenta de que tenemos aquí también un gran pulmón y que está en peligro. Y quizá no sé muy bien por qué África nunca está en los telediarios, no le hacemos demasiado caso, y lleva siempre como un continente que está siempre a la espera de mejorar, de cambiar su situación socioeconómica, cultural, en todos los sentidos. Pero lo tenemos aquí al ladito, ¿no? Nos fascina África porque todos los que hemos pisado esa zona en concreto, o la zona tropical, es que nos enamora. Es muy difícil de explicar porque es el aire, es el color, es la gente que, no sé, todo lo que respiras, la capacidad de sorpresa que te produce, te deja enamorado totalmente. Pero luego realmente no le hacemos demasiado caso. Y en este caso ya digo que en mi novela es una novela que lo que pretende es, por supuesto, que la gente disfrute, porque además van a disfrutar con una intensidad impresionante desde que conozcan a Vineka en la primera página, se van a enamorar de ella. Y ella les va a conducir por todas esas realidades que estamos contando de una forma novelada, ¿no? Pero eso, todos los personajes, las tramas que van a suceder, van a hacernos y van a explicar que es un continente y un país que tiene problemas y que todos, aunque parezca mentira, también podemos hacer algo para intentar mejorarlo. No solamente esos cooperantes que están ya allí, sino que nosotros desde nuestra casa, tomando decisiones de consumo razonables, podemos también ayudar a que esto no vaya peor, vamos a decir así. Muy importante y muy bueno y muy necesario ese mensaje en estos tiempos. Gonzalo Giner, que ha estado con nosotros, es autor, acaba de publicarse, del libro La Bruma Verde. Gonzalo, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte, Bruno. El callejón del escribano. Y ahí encontramos a José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Oye, José Manuel, hay que volver antes a casa. Por eso te escondes en un callejón, ¿no? Claro. Casi me pilla el toque de queda. Es que vengo del cine, Bruno. En fin, todo hay que decirlo. Que últimamente va muy poquito. Eso lo vamos a contar aquí, en las noticias, en la actualidad. Efectivamente. Se siguen produciendo estrenos, sigue habiendo estrenos, pero la taquilla está muy complicada por motivos que todos sabemos. Vamos de mal en peor, hay que intentar animar esto, José Manuel. Pues mira, Bruno, la verdad es que sí, la taquilla pues ya ha tocado fondo, yo creo, ¿no? El pasado fin de semana, 682.000 euros de recaudación y menos de 107.000 espectadores entre las 20 películas más taquilleras de toda España. Quiere decir, entre todas, porque después de la 20 realmente ya casi no hay taquilla. Fíjate, la número uno de la taquilla, que sigue siendo la misma de las 4 últimas semanas, es Trolls 2. 170.000 euros en el fin de semana. Y la número 20, para ir por abajo, 6.500 euros de recaudación para Sama, una película realmente extraordinaria, 6.500 euros de recaudación en todo el fin de semana. Bueno, es una caída del 32% respecto al fin de semana anterior, y no hablemos nada del mismo fin de semana de 2019. Entonces se hicieron 7,3 millones de euros con un poquito más de un millón de euros, de un millón de espectadores. Para comprobar, fíjate, algunos datos, como te decía, Trolls 2, la más taquillera, ha hecho 170.000 euros de recaudación, pero es que la recaudación acumulada en las cuatro semanas que lleva en taquilla es de 1.848.618 euros, algo que una película medianamente taquillera haría en su primer fin de semana sin ningún problema. Las Brujas, que va a la segunda, ha hecho 105.000 euros. Ni de coño la película española, la tercera, 92.000, ni siquiera ha llegado a los 100.000 euros. Sentimental, que bueno, lleva tres semanas, pero es que en las tres semanas la película española ha recaudado 380.000 euros escasos en tres semanas. Ya este paso, su recorrido no va a ser mucho más largo. Es que nos estás dando, José Manuel, unos datos que todos ellos, para una sola película, serían malos. Claro que sí, para todos, claro que ¿no? sí. Joder. No, es tremendo, estamos... realmente... Estamos fatal, vamos, como te decía, yo creo que es tocar fondo realmente. Bueno, se van a abrir los cines, o se han abierto ya los cines de Cataluña, Andalucía siguen cerrados, de manera que hay que esperar que la semana que viene algo más mejore, pero es que, francamente, estos datos son muy, muy, muy preocupantes. Y no será porque no hay estrenos interesantes, que desde luego los hay, si quieres repasamos alguno. Venga. Pues de ayer mismo, ¿no? Se ha estrenado ayer mismo Ondina, película de la que hablaremos dentro de un momentito. Se ha estrenado De Gaulle, la película, esta es de ficción, de Gabriel Le Bon, que cuenta pues el ascenso del general De Gaulle, entonces era coronel en el año 1940, en plena guerra mundial, hasta que De Gaulle tuvo que exiliarse a Inglaterra y desde allí trataba de dirigir la resistencia francesa contra los nazis. Una película francamente interesante. Pues una de las películas, vamos a hablar más sobre ella. Nos has contado que se ha estrenado hace muy poquito y es una película importante. De las muy importantes películas que hay en este momento, es una de ellas. Se llama Ondina. ¿Ondina? Se me cayó. Se le rompió una pierna, pero la volví a pegar. Ondina es el título de una de las películas que se acaba de estrenar. Es un título de una película que demuestra que estamos pasando un momento extraordinario en calidad cinematográfica. La taquilla tiene que responder porque la calidad de las películas es fantástica. Tienes toda la razón, Bruno, de verdad que sí. Ondina está dirigida por Christian Petzold, el alemán, que también es el autor del guión, producida por Florian Körner y Michael Weber, y protagonizada por Paula Beer, Franz Rogowski y Marian Zare. Bueno, el cine alemán quizás es menos conocido en España que otras cinematografías europeas, pero desde luego mantiene un extraordinario nivel de calidad que yo creo que además se renueva a cada generación. Bueno, Christian Petzold es uno de los más interesantes representantes, digamos que de la penúltima generación, tiene ya 60 años, ¿no? Pero ha tardado en hacerse hueco en nuestra cartelera. Trabajó primero en la televisión alemana y luego dirigió 5 largos antes de estrenar aquí en España Bárbara, Fénix y En Tránsito entre el 2012 y el 2018. Tránsito, quizás su película más reconocida hasta la fecha. Bueno, Ondina es una historia diferente, es mucho más poética, rozando casi casi el surrealismo. La protagonista es una joven que trabaja en una instalación estatal o municipal mostrando la evolución de la ciudad de Berlín a visitantes locales y extranjeros. Está ahora, cuando empieza la película, se la ve en una pausa tomando algo en un café con su novio. Bueno, y él acaba de decirle que la deja, que ya no la quiere. Y ella, pues, no lo puede admitir. Y le avisa, mira, si me dejas, tendré que matarte. Bueno, naturalmente, pues, él no la cree. Y yo creo que el espectador tampoco, porque Ondina no parece una persona capaz de una cosa así. Y poco después, pues, al rato, en realidad, Ondina conoce a Christoph, que se gana la vida como buzo especialista, manteniendo y reparando las instalaciones y la maquinaria bajo el agua de un pantano. Bueno, pantano es precisamente el significado de la palabra Berlín. Así que los dos se sumergen en atmósferas similares. es inevitable que se enamoren y así vivan, instalados en la metáfora. Christian Petzold quiebra ahí el mito de Ondina, la sirena, la joven que sale a la tierra para encontrar el amor y cuando es traicionada debe matar a su amante y regresar para siempre a las aguas a las que pertenece. En esta relectura, ella los redime a ambos en brazos de su nuevo amor, pero ahora Ondina es dueña de su destino y reaccionará ante el azar y la tragedia con el ímpetu de sus propias decisiones. La película nos sumerge, nunca mejor dicho, en un espacio que bordea lo irreal, en el que los personajes se deslizan en equilibrio inestable, van y vienen en trenes vertiginosos de la ciudad a pantano, ida y vuelta entre una mega urbe que no deja de cambiar, de crecer, de moverse, y unas aguas inmensas, inmóviles e insondables. El mismo contraste que hay entre el amor eterno y la muerte efímera. O así lo quiere el relato, una fuerza de la naturaleza que rompe la naturaleza misma. Petzold ha confiado el papel de la mágica sirena a Paula Weber y la apuesta le ha funcionado. Ganó con todo merecimiento el premio de la mejor actriz en el pasado Berlín y su interpretación de Ondina es un trabajo en mayúscula, Bruno. Misteriosa, sensible, casi etérea. Su presencia es un regalo. Y además muy bien compenetrada con Franz Rogowski, con el que ya coincidió en Tránsito. Estupendo también como ese buzo industrial que aprende a vivir sin respirar dentro y fuera del agua. Christian Petzold, por su parte, acaba de ganar el premio al mejor director en el Festival de Cine de Sevilla y la película y Paula Weber están nominadas, como contábamos el otro día, para los premios del cine europeo, yo creo que con toda justicia, porque Ondina es un espectáculo fascinante, desde luego desde el punto de vista visual y narrativo. Quizá no sea fácilmente inteligible en toda su extensión, pero es que tampoco lo pretende. Es fábula, es ilusión, el amor eterno, insisto, en su médula, es metáfora. Algo que conviene como anillo al dedo al cine, la más metafórica de las artes, la que nos muestra desde su ventana, es la representación más parecida a la realidad que se pueda dar en una imaginación. Ondina, el título de la película, se estrenó ayer. Es una de las películas, insistimos en lo que he dicho, está viviendo el mundo del cine un momento de calidad espectacular. Ondina es una de esas películas. La taquilla tiene que responder porque lo que hay en la pantalla se ha juntado algo y yo no sé si es en la época que vivimos o lo que sea, pero es que tienen una calidad inmensa las películas que hay ahora en la pantalla. De verdad que sí, Bruno, es cierto. Se están estrenando bastantes películas, claro, porque el que puede, pues intenta llegar a la taquilla de alguna manera, y la verdad es que de este montón de películas que se estrenan, un porcentaje altísimo son películas de muchísima calidad, más que nunca, diría yo. Pues vamos ya, hay mucha calidad también con el Super 10. La lista de La Rosa de los Vientos, la lista del Callejón, la lista que semana tras semana nos ofrece José Manuel Escribano. El Super 10, el que nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues es la película de la semana porque es la única novedad. Las Brujas, de Roald Dahl, la película con la que reaparece Robert Zemeckis, interpretadas, estas brujas, Dios mío, por Anne Hathaway y también por Octavia Spencer. Del 12 al 10, primera semana en la lista. 9. Trolls 2, gira mundial, acabamos de hablar de ella, la película de animación de Walt Dorn, 4 semanas en la lista y bajando, pero es de momento la película más taquillera. 8. Esta película española y gallega, muy gallega, Lúa Vermella de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, con Ana Marra, 4 semanas, una película de todo punto extraordinaria. 7. Corpus Christi vuelve a la lista desde el puesto 11, que se había resbalado la semana pasada, la película polaca de Jan Komasa, la película polaca revelación de la temporada, 5 semanas en el Super 10. La película polaca revelación de la temporada, la película alemana, el comentario de esta noche, el cine se está volviendo, ahora más que nunca, muy europeo también. Países en los cuales cinematográficamente tienen una tradición estupenda y extraordinaria, pero seguramente no habían llegado aquí. El alemán un poquito, pero el polaco menos, Menos, claro que sí. Y además tienes toda la razón, porque todo lo que queda en el Super 10 es europeo, mira por dónde. En el 6... Falling, la película de Viggo Mortensen, es británica, Viggo Mortensen es casi español, él es el protagonista junto con Lance Henriksen, 11 semanas ya en la lista y esta semana ha subido, ha recuperado un poquito. 5. Sentimental, de Seth Guy, con Javier Cámara de protagonista, 3 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el 4. pues sube el puesto que ha perdido Sentimental, lo sube Verano del 85, la película francesa esta, de François Ozon, con Félix Lefebvre, Benjamin Boissin, de protagonistas, 4 semanas en la lista. ¿En el puesto número 3? Pues en el 3 está Emma, la película de Autumn de Wilde, con esta estupenda, guapísima Anya Taylor-Joy, con Mia Goth, 3 semanas en la lista, ha perdido un puestecito. ¿En el 2? Pues el que sube, No matarás, de nuevo aquí, casi todo lo alto, la película española de David Victori, 5 semanas en la lista, un premio para Mario Casas y Milena Smith, que son los protagonistas. ¿Y en el puesto número 1, en lo más alto? Bueno, de aquí siguen estas niñas tremendas, las niñas de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia de Molina, 11 semanas en el Super 10, la película junto con Fallin más antigua, y una película realmente extraordinaria. No sé la taquilla que hará al final, pero de luego te digo desde ahora que se merece el triple, por lo menos. Desde luego que yo no sé cuántas semanas lleva, no en el Super 10, sino en el número 1, prácticamente desde el comienzo de esta temporada. Pues 10 de 11 semanas en el puesto número 1. Y va a ser muy difícil que la desbanque, ya no del Super 10, sino del puesto número 1. Bueno, pues yo creo que sí, porque hombre... Yo cada vez que hablo la fastidio, o sea que bueno, no, igual la semana que viene cambia, pero bueno. Yo estoy seguro, mira, la crítica apoya el Super 10, su redacción también, y como la taquilla parece que funciona, pues las niñas yo creo que tienen número 1 para rato, igual hasta que salgan ya de taquilla o poco menos. Casi en Navidad, se va a comenzar la Navidad con las niñas en el puesto número 1, la película indiscutiblemente del otoño, la película que es el número 1 en el Super 10, las niñas, un Super 10 que vuelve la semana que viene, por supuesto, con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Javier, cuéntanos qué pasa. Pues cuéntanos, la semana pasada, el agua. Pues mira, el agua es importantísima, el agua es el oro azul, pero en un pueblo en concreto todavía peor. Hay un problema. Habéis hablado en Europa, has hablado con Mado de cuántas veces hay que dar gracias por abrir el grifo y encontrar agua. Uh-huh. Esto es lo que le ocurre a un pueblo de Chile. Un pueblo de Chile que... Esta se llama concretamente Quebrada de Castro y está en la zona centro de Chile, en la región de Valparaíso, y es un río de que está en la cuenca del río una población que está en la cuenca del río Petorca. Bien, para comenzar a hablar de todo este problema hay que trasladarse, hay que irse unos años hacia atrás a otro tema que habéis hablado hoy también con Fernando Rueda en materia reservada, al golpe de Estado del dictador Pinochet. A raíz de ese golpe de Estado contra la democracia y el presidente chileno Allende, pues el régimen dictatorial de Augusto Pinochet privatiza las aguas y en 1981 se promulga en Chile el Código de Aguas, que todavía sigue rigiendo a día de hoy, y entonces se promulga con una perspectiva de mercado, es decir, se da la gestión y se otorgan, mejor dicho, todas las aguas de los ríos y en base a todo el agua de consumo humano o de cualquier tipo de consumo, todo el potencial hídrico de Chile se otorga de forma gratuita y a perpetuidad tanto a empresas nacionales como a extranjeras, con lo cual estas empresas disponen, tienen la disponibilidad hídrica de todos los ríos de Chile para la explotación comercial de ellos sin tener en cuenta cuáles son las necesidades del consumo humano. Esto a día de hoy hace que ríos como el río Petorca se encuentre, la cuenca del río Petorca se encuentre hasta 12 veces sobreotorgada, es decir, 12 concesiones a empresas para explotar y sacar directamente las aguas del río en perjuicio del consumo humano para sus explotaciones agrícolas o lo que ellos consideren oportuno. ¿Qué ocurre? pues que a partir de 1995 muchas personas, muchos empresarios y personas vinculadas al régimen al régimen político del país, pues empiezan a comprar terrenos y a plantar paltos, como se llaman allí, son aguacates, empiezan a plantar aguacate. El cultivo del aguacate necesita entre 400 y 2000 litros de agua por kilo producido, es decir, lo que serían unas 20 bañeras por kilo para producir un kilo de aguacate. Y este aguacate es el que se exporta a Europa, a China y Estados Unidos. Son muchos de los aguacates que comemos aquí en España, vienen producidos en Chile y dan este problema. ¿Qué ocurre? Que estas cuencas del río, el río Petorca, pero no es el único, también hay otras poblaciones, están totalmente secas, no es posible utilizarlas para el consumo humano, porque estas industrias, estas empresas, estas plantaciones agrícolas de estos individuos, pues acaparan y extraen todo el agua para la plantación. Entonces choca mucho ver la forma de vida que han tenido que dejar estas personas desde hace 10-15 años, porque se ha secado todo, han tenido que dejar haber pozos negros simplemente se tienen agua gracias a que las mancomunidades de las zonas envían camiones cisternas con unos 1000 litros de agua, concretamente para Petorca, en la que viven unas 50 familias, ¿no? Lo que ocurre es que el Estado, según la legislación actual, no tiene obligación de abastecer de infraestructura para llevar el agua hasta las casas a poblaciones de menos de X habitantes, que es lo que ocurre en Petorca y en otra serie de poblaciones. Para ello, a partir de 2018, todas estas personas hicieron lo que ellos llaman una minga. Una minga es ni más ni menos una acción solidaria entre todos, de manera colectiva, para dotarse de infraestructura. Empezaron a buscar agua subterránea, empezaron a negociar, empezaron a hacer un cultivo, un cuidado de las aguas, para que en la próxima, ya está redactado, que la próxima constitución de Chile se modifica, ya está aprobada el texto, la próxima constitución refleje que el agua es un bien común y se la quite de las manos a estas industrias, a estos caraduras, para volver a poder dársela a las personas que realmente necesitan el agua y lo necesitan también para sus cultivos. Vamos, de vergüenza. Está claro que es así. En el mundo que hace esto. Claro, que han aprovechado una situación, se ha explotado una situación y lo que ha hecho esa situación es provocar el final del agua en ese sitio. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano. Javier, gracias. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1 de la madrugada, 1:30, las 12:30 en Canarias.